10 de la mañana, 6 minutos, señores. Estamos en vivo en la segunda edición de Desayuno de Campeones. ¿Cómo le va, compañeros? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la ciudad de La Plata. Segundo capítulo de Desayuno de Campeones. Así es. Mi nombre es Nico Salazar, me acompañan Pedro Garay, Marco Vera, en la producción la señorita Constanza Nicoletti y en los controles el señor Fernando Gómez. Le damos la bienvenida a un segundo programa de lo que es Desayuno de Campeones. Un programa que va a estar cargado de información, pero como color principal del programa, hoy tenemos Roland Garros. Un histórico campeonato de tenis. Viajamos a Francia, no solamente por lo tenístico, sino también por la música. Vamos a estar presentando una banda de aquel país. La banda se llama Cyan Supacru, una banda bien del fondo rapero francés. Pero bueno, Marco, usted sabe bien de esto. Sí, como dijo Nico, tomamos el avión a Francia, vamos a París, a la Ciudad de la Luz. Y más o menos cómo funciona este programa. Si vamos a hablar de algo francés, involucramos la música también. Y hoy vamos a hablar de uno de los colectivos de rap. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre hip hop y rap para que la gente que está escuchando. Bueno, música francesa, rap francés del tipo hardcore. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el hip hop y el rap? Bueno, el rap vendría siendo una rama dentro del hip hop. Por ejemplo, el breakdance es otra rama dentro del hip hop. El género, o sea, que abarca todo es el hip hop. Ah, está bien. Ahí está el breakdance, la música, el graffiti, el DJ. Claro. Es una cultura de vida. Es una cultura juvenil y una cultura urbana popular de resistencia. Como toda cultura urbana mixta. Realmente yo... El hip hop tiene mucho eso de la resistencia. Desde lo particular siempre envidié a esa gente que puede hacer esos pasos de baile. La verdad que en mi vida voy a poder hacerlo. El chileno tira. Yo tuve un poco de hip hop. Chile, la verdad que cada vez que hablo con vos descubro una faceta nueva. El otro día la de nadador, la de triatlonista y ahora la de bailarín de hip hop. Eso fue todo de la boca para afuera, lo del triatlón. Sí, la verdad no lo comprobamos, pero bueno. Bueno, pero hablemos del programa de hoy. Hablemos del programa de hoy, ¿no? Hablamos de Roland Garros, torneo en el cual se presentan 7 argentinos masculinos y una femenina. Es así. Vamos a hablar un poco de estos argentinos que llegaron, cómo llegaron, de la actualidad del tenis argentino, por supuesto. Y también nos vamos a meter en lo que es la narrativa principal de este torneo parisino, que es la lucha por el número uno. Por el puesto número uno, qué pelea. Rafael Nadal, número uno, dueño absoluto de Roland Garros, un solo partido perdido en toda su historia en esta cancha. Novak Djokovic persiguiéndolo de atrás como una fiera. Ya le descontó 3.000 puntos en lo que va del año. Quedó a 650 puntos, así que es un guerrero, un Nadal guerrero. Tiene que defender el título, básicamente, o bueno, esperar una debacle de Djokovic que caiga en segunda ronda, tercera ronda, algo así. Están jugando ahora varios tenistas, hay argentinos, vamos a estar con los resultados. Bueno, la verdad que una mañana plagada de información. También vamos a estar hablando del juego que está disputando en Vargas, el juego suramericano de playa, que fue el toda la semana tema se ha desarrollado de nuestro programa de Desayuno de Campeones. Se ha desarrollado toda la semana y hay bastantes resultados, hay medallas, hay nuevas medallas. También vamos a estar hablando de la selección argentina de vóley, que está disputando la World League. Fórmula 1. La Fórmula 1, hay canotaje, hay información de karate. Obviamente vamos a estar hablando de fútbol. Fue un sábado bastante futbolero, al cual me gustó que mi compañero Pedro Garay haya titulado el partido entre San Lorenzo y River, entre otros partidos que se jugaron, como un amistoso de invierno. La verdad que me parece algo que la AFA, entre tantas cosas que debe replantearse, es una más, no sé ustedes qué piensan. Es un invento ese torneo. Vamos a estar discutiendo igual. Sí, largo y tendido. Lo que dejó la final de la Champions. Hay final de Champions. Hay un nuevo descendido que es el Club Atlético Colón. Me dolió. ¿Cuánto falta para el Mundial? ¿15 días? 16 días faltaría exactamente para el Mundial. No me sale como Tais Sport, que pone las horas y demás, pero bueno, 16 días seguros. Por lo menos 10 horas, ¿no? Y seguramente. El primer partido es un jueves. Brasil-Croacia. Exacto. Se quedan 17 días. Jueves 14, me parece. Estamos a lunes. Bueno, 16, 17 días, más o menos lo mismo. Para la ansiedad de uno, me parece que queda muy poquito. Igual me imagino que todo futbolero, futbolera, es mundial. Yo creo que sí. Pensar en fútbol, 24 horas y que nadie te saque de eso. Todo el tiempo. Y yo creo que a partir de este momento es el momento en que uno dice, empieza a sacar cuentas de cuánto está la cerveza, cuánto está la picadita, cuánto está esto. Y todo en base al mundial. O sea, todo el tiempo estamos hablando del mundial. Pero bueno, para eso ya... Como decíamos recién, faltan 15 días, que no es poca cosa, es poco tiempo, pero poco tiempo. A la vez falta mucho. Entre medio pasan muchas cosas, como decíamos recién. Hoy se juega el torneo de Roland Garros. Una de las cosas que va a pasar es el Mundial de Hockey. Exactamente. Ya viajaron las chicas. Hay una pelea de boxeo muy importante entre medio, entre Maravilla y Cotto también, chicos, no nos olvidemos. El sábado 7. 21:09 de la noche por Tays Sport. Pero bueno, ampliemos un poquito más sobre la música, porque hay una característica de Desayuno de Campeones, es hablar sobre música también. Y hemos dejado colgada nuestra banda del día, que es Saiyan Sopa Crew, esta banda francesa que Chile muy bien nos contaba. Sí, Saiyan Sopa Crew, que es un colectivo de rap francés. ¿Cómo se formó este grupo? Bueno, eran muchos grupos de hip hop que se desarrollan conciertos en la urbe parisina. Un día cayeron estos grupos y vieron que como que cohesionaban muy bien entre ellos y se formaron. Bueno, las temáticas de sus canciones van de toda la resistencia que maneja un poco el rap, como de la inclusión social, el racismo, la droga. Déjame hacerte una pregunta. El suicidio. Eso te iba a decir. Por general, casi todas las bandas de rap o de hip hop o de este estilo musical proclaman algún tipo de lucha, algún tipo de resistencia sobre algo y lo expresan con la canción. Sí, tal, por ese lado, ¿no? Sí, tal cual. Como dijo Pedro, es algo popular. Entonces, todo lo que viene como de la cultura popular es más o menos de resistencia. Es bien de calle. Y de buscar un lugar dentro de la música. Está perfecto. La verdad que sí, es una banda muy interesante. Yo la estuve escuchando en lo que fue la semana pasada y esta semana. Pero bueno, si les parece, vamos a presentar el primer tema de la banda. Es un gran tema, sí, la verdad que sí. El tema se llama Angela. Y como repetimos, el que no escuchó, la banda es Saiyan Sopa Crew. Y este es el primer tema. À la grosse image, je mettrai un coup. Angela, moi qui prends tu vois, pendant ma pampala. Angela, Angela, moi qui prends tu vois, pendant ma pampala. Angela, Angela. Oh, Seguimos en la mañana deportiva de Radio Nauta, seguimos en Desayuno de Campeones. Bueno, muchachos, la semana pasada presentamos a los Juegos Suramericanos de Playa, que se están disputando en la ciudad de Vargas, en Venezuela. Ya terminaron, sí, sí. Y hemos tenido buen resultado para la tropa argentina que estuvo allá disputando los Juegos. La agrupación argentina o el seleccionado argentino de las diversas disciplinas ha logrado una gran cosecha con un total de 28 medallas, 6 de oro, 11 y 11 en bronce y en plata. La verdad que me parece que fue un muy buen desempeño de todas las disciplinas, de todos los competidores, ya que bueno, en el medallero final quedó por encima de Brasil y solamente quedó por debajo de Venezuela, que fue la gran triunfadora de estos juegos. Cabe destacar que las medallas se han ganado en rugby femenino y en rugby masculino se han ganado el oro. También en aguas abiertas se lograron 4 medallas, 2 en el vóley, 2 en el surf y una en el fútbol masculino. Y 6 en vela, ¿no? 6 en vela, la ¿verdad? La costumbre de la vela siempre. 6 en vela. Se da la teoría de país organizador, país. Sí, o sea, un juego sudamericano de playa, la mayoría de las delegaciones no son numerosas. Los deportistas importantes están preocupados en otras cosas. Exacto. Son disciplinas alternativas, marginales, diría yo, dentro de lo que es el mundo olímpico. Entonces el local que tiene cupo irrestricto para meter la cantidad de atletas que quiere y que los atletas no se tienen que mover demasiado para participar, tiene todas las de ganar. Claro. A mí lo que me sorprendió fue lo de Brasil, terminando por debajo de Argentina. Habría que analizar... Por lejos igual. El total muy de Brasil lejos. Es 19. Sí, muy lejos. 9 medallas por debajo. En de oro tienen los 2-6, pero después en plata y bronce... La verdad que... Habría que analizar qué llevó Brasil, ¿no? Si llevó el A, el B, si llevó un mix. Si llevó el C... Brasil tiene deportistas de sobra. Sí, justamente lo que hablábamos la semana pasada fue eso, que Brasil siempre tiene el predominio en casi todas las disciplinas que pelea, siempre está, ya sean mundiales en disciplinas particulares o en juegos de este estirpe, siempre está en los saltos de los medalleros o en el, ¿cómo se dice?, en el podio final. Sí, y es raro, ¿no?, en juegos de playa que no haya ganado Brasil. Claro, teniendo tanta playa. Y teniendo tantos deportistas de playa. Pero bueno, evidentemente... Venezuela tuvo ventaja por ser local y Argentina llevó todo lo que tenía. Llevó todo su potencial. Incluso llevó nadadores. Viajan mis felicitaciones para todos los chicos que estuvieron disputando esos juegos. Pero bueno, rápidamente vamos a empezar a hablar del vóley porque Julio Velasco debutó al frente del seleccionado masculino de vóley. Sí, con doble derrota. Con doble derrota, sí. En lo que se llama el primer weekend, el primer fin de semana de la World League. Un torneo que solía agrupar a los 8 mejores del mundo. Luego, desde 2009, fueron 18 los equipos y ahora son 28. Argentina comenzó formando parte de lo que es el grupo 2, que es una especie de B, pero con chances de jugar las finales, porque los primeros de cada grupo dentro del grupo 2, que son 3, puede participar de lo que es el Final 6. Argentina comparte grupo con Francia, que jugó el fin de semana. Sí. Alemania y Japón. Sí, es así. En este grupo 2, yo creo que Argentina, beneficiada por la decisión de la FIB de ponerlo entre los equipos no tan poderosos. Claro. Porque, bueno, lo que pasó el año pasado fue terrible, ¿no? Para Argentina, que siendo local, teniendo plaza asegurada en lo que era el Final Six por ser el país organizador, no pudo ganar ningún partido. No, me parece que eso determinó que fuera enviada Argentina al grupo 2, pero, como digo, lo favorece porque en lo que es grupo 1, en los dos pools de grupo 1, bueno, están todos los pesos pesados y es muy probable que Argentina no hubiese pasado a la final. Creo que dentro del grupo 2, con estos rivales, Argentina tiene grandes chances de pasar. Por supuesto, ya despilfarró por eso, entonces, dos chances importantes. Que ya comenzó con el pie izquierdo, en un grupo el cual supuestamente era beneficiario para la Argentina. Sí, pero también es un grupo parejo, con dos derrotas. De todas maneras, no es que también es una ventaja para Argentina enfrentar un grupo así, porque es un equipo que está en formación en la Argentina. O sea, Julio Velasco... ¿Cuánto lleva? Está sí, a cargo sí, pero de. Ya el equipo viene con cierto rodaje y bagaje de la mano de Weber. Me parece que. Es relativo el tema de. A pesar de algunos nombres nuevos, hay muchos nombres que ya venían. Está bien, es un nuevo planteo técnico, te entiendo lo que decís. Es un nuevo cuerpo técnico también. Por ahí aplica nuevas ideas, pero el rodaje de los jugadores me parece que ya viene desde hace mucho. Ya no son más los jóvenes argentinos que juegan al vóley, sino que ya son. Hombres los que están jugando desde hace ya 4 o 5 años. Hace rato se está esperando la explosión, ¿no?, de estos jóvenes. Se le echó un poco la culpa a Weber. Es la eterna promesa del deporte argentino, me parece. Sí, sí. De todas maneras, Weber, ¿no?, se lo culpó, pero también fue una especie de víctima de un complot interno entre jugadores y dirigentes de la FIB. que medio se lo llevaron puesto a Weber de una manera quizás no la conveniente. Quizás la conveniente era sentarse a hablar de frente y no todos los tejes y manejes que hubo por detrás. Finalmente quedó fuera Weber. Llega Velasco, a quien la misma FIB en su media guide, que pueden descargar de la página oficial y lo recomiendo porque está llena de información, a quien la misma FIB designó el ganador, un ganador serial. Bueno, no arrancó ganando Julio Velasco, porque vamos a los hechos. Argentina debutó con Francia, jugó dos partidos como local en Mendoza. Fueron 2-3 el primer partido, la derrota. La verdad, me parece que era un partido para que gane Argentina. Lo tuvo siempre, se lo llevó Francia hasta con chapa, ¿no? Nada más. Sí, yo estuve viendo un poco de anoche. Estuve viendo un poco del partido de anoche y la verdad que sí, como decís vos, Francia puso su chapa de ganador, impuso su prestigio, por llamarlo de alguna manera, y se lo llevó por delante el equipo argentino, que no tuvo respuesta. Claras. De todas maneras, el partido del sábado estuvo para Argentina, bueno, fueron a tiebreak y estaba para que lo gane Argentina, pero ya el de ayer no hubo equivalencias. Argentina errando muchísimo errores no forzados. Bueno, finalmente va a tener que entonces remarla desde atrás. De todas maneras, tiene doble fecha de local antes de tener que viajar. Toca Alemania y después Japón. Y después tocan los viajes a Francia, Alemania y Japón. Para cerrar lo que va a ser el grupo, Argentina tiene que empezar a ganar bastante rápido. Bueno, esperemos que encarrile el barco el señor Julio Velasco. Y la mejor de las suertes para el seleccionado argentino de voleibol masculino. Pero bueno, se termina el fútbol y por ahí la gente dice: pero no tenemos más deporte, ¿no? ¿Qué miramos en la televisión? La verdad que la televisión está repleta de deportes, como por ejemplo el básquet también. Se está disputando las finales de la conferencia de la NBA. Y también la Liga Nacional de Básquet. Pero bueno, Chile, esto es todo tuyo. Sí, el día sábado jugó Indiana versus Miami Heat en Miami. El tercer partido de la serie iban 1-1. Miami impuso su localía, ganando 99-87 y tomando la ventaja de la serie. Luis Scola jugó 13 minutos y tuvo 8 puntos. Hoy, por ESPN, volverán a jugar el cuarto partido. 2-1 va Miami, juegan en Miami y bueno, ya quedar 3-1 abajo en la serie frente a LeBron James y Wade, me parece que hay solo camino de ida para Indiana. Sí, Indiana, que tiene problemas de manejo de pelota claves y que erra muchos pases, y con eso ya no puede jugar a un nivel tan alto de final de conferencia. No, un Indiana que ya hace un par de temporadas que viene llegando ahí a las finales de conferencia, pero nunca logra llegar a la final. La verdad que es un mérito por un lado, pero también es un déficit el hecho de que ante el primer gran desafío siempre que tiene a Miami, y si llegás desmoronándote como llega a Indiana, si te agarra Miami, no te da un soplidito, ¿no? Y chau, no hay con qué dar. Sí, llegó con un cabaret interno. Totalmente. Indiana terminando la temporada regular, un problema de Paul George con el ala pivot, que es Hibbert, y bueno, quedó ahí, lo trataron de solucionar, pero se ve que afecta. También hay cuestiones en el rendimiento colectivo del equipo. Cuestiones de la conducción, veo yo. ¿No? Un entrenador un poco débil que, o sea, no tan líder como favorece mucho dentro de la cancha a las estrellas, ¿no? El juego el juego individual, el uno contra uno, no ha llegado a armar un colectivo importante. Indiana ha sido, y da la sensación de que va a ser siempre este equipo de Indiana, un equipo de individualidades. Claro. Me parece que por ese lado también viene el tema de los pases. Claro, es importante eso también, como decís vos, Pepo, porque, por ejemplo, Miami Heat es un equipo que está lleno de individualidades, porque por nombres propios me parece que es el mejor equipo de la NBA, pero a la hora de jugar en colectivo también el técnico los hace jugar a todos a un nivel parejo, creo que los estandariza a todos a un nivel en el cual, está bien, sí, sabemos que LeBron James es el mejor de todos, pero vamos a llevarlo a jugar, que no juegue solo. Me parece bueno, que también está bien. Además, Miami potencia mucho sus individualidades con las duplas, la dupla de Wade y LeBron, por ejemplo, el otro día se sumaron para 49 puntos y Ray Allen metió 4 triples. Claro. Y ahí el partido se quebró y Miami. Sí, el momento en que entró Ray Allen y metió 3 triples seguidos es una cosa que te dan ganas de matarlo, ese tipo, un tipo de 36 años. A nosotros nos trae malos recuerdos, además, de la final pasada, ¿no? Con San Antonio, en el triple. Pero bueno. Ese triple que aparece Falcao en la foto. Sí, es increíble. Sí, verdad, aparece en la tribuna. Bueno, si Miami gana, es la cuarta final consecutiva. La cuarta, algo que no se hace desde 25 años. Wow, impresionante lo del equipo. La nueva dinastía, ¿no? Sí, dinastía. La nueva dinastía. Sí, un legado lo que está haciendo, la verdad que sí, el Miami de LeBron. Destacable por parte de Luis Scola, que está jugando en Indiana, recordemos, para algún distraído que no sabe. Tuvo un buen partido. Que ha tenido una temporada y también un buen partido. Sí, tuvo malos playoffs, pero por una cuestión de que no tuvo minutos en cancha. Muy relegado. Sí, muy relegado. Sí. Innecesariamente, me parece que podría cumplir un rol más activo. Sí, aparte que ya está en una edad, claro, Miami, y aparte, jugó bien. Además, lo que le pasa al jugador, bueno, Scola es un jugador que ha demostrado que puede ser una ayuda en un equipo de NBA. Va a Indiana, un equipo que compite, y lo sientan en la banca, la autoestima del jugador baja. Yo lo vi, seguramente, sí, lo vi tirando y fallando, que por ahí en el equipo anterior que estaba, las embocaba. Sí, tener que entrar a confianza y tener 5 minutos para demostrar es duro para cualquier deportista. Yo soy bastante fanático de Scola. Me parece que es un jugador el cual se ha ganado un camino en este deporte que es difícil, un tipo que arrancó en Ferro y la verdad que parecía un jugador un jugador normal. Y la verdad que se ha ido marcando un territorio. Pero bueno, dijimos Ferro y dijimos Liga Nacional. Ha habido un nuevo triunfo del equipo de Mar del Plata. En realidad el primer triunfo en esta serie de final. 1-1. 1-1. Mañana se juega el tercer partido. Entre Regatas, Corrientes y Peñarol de Mar del Plata. Peñarol de Mar del Plata que ya está acostumbrado a estar en este tipo de finales. Y como bien decía el Turco, Regatas también, la final, ¿no?, soñada, me parece, ¿no? Sí, la final cantada, ¿no? Los dos equipos que vienen definiendo las últimas 6 de las últimas 7 finales. La del año pasado fue contra Lanús. Claro. Pero. Sí, el gran mérito de Peñarol es que hace 44 partidos que no perdía. 44, es verdad. Que no perdía Regatas. Ahora quedó con un registro, bueno, 44-1. Sí. Igualmente totalmente abrumador, pero nadie se esperaba, me parece, que Peñarol le saque tan rápido en la serie un partido de Regatas. Y la diferencia que lo sacó, 103 a 82. El próximo partido es el martes en Mar del Plata. Una cuestión de actitud, me parece, en cómo salió a jugar. Sí, yo creo que Peñarol es un gran equipo. Se sintió la baja de Oveja Hernández en el banco. Me parece que es un técnico clave en el armado de este equipo. Pero bueno, me parece que no deja de ser el gran equipo de la Liga Nacional, con un Facundo Campazzo que me parece, como decía bien el Turco el otro día y discutíamos nosotros, va a ser el último torneo o los últimos partidos de... Básquet, sí. Y cambiamos de tema, bueno, anoche jugó San Antonio en Oklahoma, ganó Oklahoma, quedó 2-1 la serie, y bueno, el gran factor de Serge Ibaka, que no había jugado los dos primeros partidos, volvió el español. Y Oklahoma fue clave con una defensa brutal del congoleño español que jugará el Mundial de Básquet para España. Y bueno, 2-1, mañana es el cuarto partido mañana de la serie. ¿Fue tal la influencia de Ibaka, te parece? Sí. Yo creo que fue mental. Parece que sí. Bueno, no fue en la cancha. ¿Por qué decís eso? Esa fue una cuestión de que San Antonio venía jugando prácticamente sin ser defendido. La entrada de Ibaka marcó un cambio rápido en ese sentido. Pero Ibaka no termina jugando tantos minutos y la defensa ayer de Oklahoma era una cosa increíble. Tiraron 7-8 bloqueos en zona pintada, que no es algo habitual, ¿no? O sea, rebotes ofensivos. Bueno, el tema de los rebotes, creo que le sacaron 20 rebotes de diferencia, ¿no? Una bestialidad. Son animales los muchachos de la NBA. Pero bueno, a partir del 31 de mayo se va a estar disputando en La Haya, el Mundial de Hockey masculino y femenino. La verdad que un evento que nos da mucha esperanza porque tenemos un gran equipo en lo femenino que son las Leonas. También van a estar compitiendo los Leones con una particularidad importante en los equipos argentinos que compartimos el técnico. Es así, mismo entrenador Carlos Retegui, por una movida que seguramente vamos a estar explicando la semana que viene cuando profundicemos en el tema de lo que es el Mundial de La Haya. Exactamente, pero bueno, le contamos a la gente que el equipo seleccionado femenino de hockey va a estar ocupando el grupo B del Mundial, lo va a estar compartiendo con el seleccionado de Sudáfrica, Inglaterra, Alemania, China y Estados Unidos, mientras que los caballeros van a estar ocupando el grupo B también, compartiéndolo con Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Sudáfrica. Muchachos, hablamos de automovilismo, ¿les parece? Sí, el Gran Premio Callejero de Mónaco se disputó el día domingo. Ganó Nico Rosberg de Mercedes. El segundo fue Hamilton también de Mercedes. Y bueno, vienen a revalidar lo que están haciendo en la temporada de que Mercedes como claro dominador de un nuevo año de Fórmula 1. Tercero fue Nico Hülkenberg. Cuarto, Alonso. Y bueno, ya le sacó mucha diferencia. Bueno, en la clasificación de Mundial de Constructores, Mercedes 240 puntos, Red Bull 99. O sea, ya te está marcando una diferencia del equipo de Mercedes. Y en Mundial de Pilotos, Nico Rosberg 122, Lewis Hamilton 118, la pica interna. ¿Qué pasó ahí entre los pilotos de la escudería que va ganando? Sí, bueno, el premio pasado y también fue 1-2 para Mercedes, pero al revés. Claro. O sea, primero Hamilton y segundo Rosberg. Así es. Nico Rosberg tenía la opción de pasarlo cuando quedaba muy pocas vueltas. Y desde la plana mayor, de Mercedes le dijeron, no, Nico, le mandaron la orden. No puedes pasar a Lewis Hamilton, es nuestro piloto número uno. Bueno, ayer fue distinto. Ayer Nico Rosberg ganó de punta a punta. Lewis Hamilton, la verdad, no tuvo opciones de pasarlo. Y después, en la premiación, no se dieron la mano. Así que hay una pica interna clásica, me parece, de la Fórmula 1, de estos pilotos 1 y 2. Y al ser tan parejos, unos y otros, que quieren ser el líder de cada equipo. Qué picardía, ¿no? Porque estamos hablando de dos grandes pilotos a nivel mundial que comparten un mismo equipo, corren los dos, recordamos, para Mercedes. Y la verdad que es una pena, porque en vez de disfrutar del momento, de disfrutar de ser el uno y el dos del mundo, por llamarlo de alguna manera, la verdad que marcar una competencia interna me parece un poco demasiado, me parece, para un deporte en el cual lo que más importa es competir, como en todos en realidad, pero en esto el prestigio, claro, por ahí va, queda un costado. Es un deporte que es individual, pero también tiene una cuestión de equipos. Seguramente, o sea, sí. Competís por un campeonato individual y al mismo tiempo estás compitiendo para una competencia de constructores. O sea, ¿qué marca es la que dominó en el año? Seguramente. Es algo difícil. Es una competencia en la cual el prestigio se gana de a dos, más allá, o de a dos, o de a muchos, en realidad, en equipo, más allá de que al momento de la competencia se hace individualmente. Me parece que es un error por parte de los pilotos, porque esto ya es más de los pilotos que del equipo. Pero bueno, es un tema que es altamente discutible y veremos qué pasa en las próximas horas, ¿verdad? La verdad que ha sido un fin de semana lleno de deportes, con el comienzo también del tenis. Pero bueno, Pedro, vamos a cerrar con dos pastillitas del deporte que tuvo este fin de semana y que va a tener el que viene. Porque en primera instancia, en la Copa del Mundo de Szeged, o como se pronuncie, hubo medalla de bronce para Argentina, Daniel Dalbó, un palista muy destacado para Argentina. Lamentablemente su especialidad no es olímpica, participó en el K1 5000, en los Juegos Olímpicos participó en el K1 1000, quedó cuarto. Daniel Dalbó, un chico con mucho futuro y que además, con esto de Lennart, está saliendo mucho a competir afuera. Es la tercera medalla que consigue en Copas del Mundo. Y además, de este hecho que pasó este fin de semana, el fin de semana que viene, en realidad desde el 29 de mayo, se va a estar desarrollando el torneo más importante en el calendario de karate, que es el Panamericano. Se desarrolla en Lima, ya el equipo argentino ya está allá en Lima, instalado, y es un equipo con muchas chances de medalla. Según el capitán del equipo, Franco Icasati, todos tienen chance de medalla. Yo no lo veo tan así, pero sí me parece que él, Franco Icasati, que es una bestia, ¿no? Es triple campeón panamericano, octuple campeón sudamericano, es una especie de animal. Y también Miguel Amargós y Julián Pinzas, que fueron medalla en los recientes Odesur y además están rankeados entre los primeros 20 del mundo. Bueno, ellos tres sí van por medalla. Tienen que traer medalla, es lo que van a buscar, menos no les gustaría. Si bien en esto del karate, bueno, un mal cruce también te puede dejar afuera temprano, pero me parece que ellos son los enviados a buscar preseas de parte de la delegación argentina. La novedad de este Panamericano es que va a estar transmitido por televisión en Perú, pero por streaming. Ajá. Para el que lo quiera ver, en perudeporte.com/tv, muy interesante, sobre todo para la comunidad del karate platense, ¿no? Que sabemos que es bastante vasta. Los que quieran ver una competencia de carácter internacional, que va a tener competidores de Cuba, de Panamá, que va a tener competidores de Estados Unidos, bueno, el primer nivel del karate del continente, va a estar ahí desde el 29 al 31, lo pueden ver por streaming. Me parece que con esto nos vamos al corte, ¿verdad? Sí, nos vamos al corte, pero algo chiquito antes, decir que ya comenzó el Roland Garros, que lo vamos a estar ampliando en el bloque que sigue. Decir que en este torneo está compitiendo Federico Delbonis, quien fue subcampeón en Niza, también en Francia, tras perder la final con Gulbis. Pero ahora sí, vamos a una breve pausa chiquita con otro tema de la banda del día, de Science Super Crew. El tema es Soldat. Soldats, rassemblez-vous, ramenez toute vos faces adultères ici. Vous me prenez pas con quoi? Je pense que vous avez compris le message cette fois. Il faut déclarer la guerre à la différence. Il faut déclarer la guerre à l'ignorance. Je veux que le moral remonte dans nos troupes mères. Déclarons le combat maintenant, tout de suite. Soldats, soldats, la guerre est déclarée, c'est pour ce soir. Aujourd'hui, ni fusil, ni religion, simplement les mots et le minimum d'espoir. Souffrir, mourir, à quoi ça sert si c'est pas sa propre main? Ça ira, on disait pour ne pas pleurer. Hier, on pensait qu'aujourd'hui serait déjà demain. l'atmosphère est raide. J'ai beau parler sur des rythmes, la first tout le reste de Borgen. J'dis oh no comme Red Rap. Rattraper le temps c'est difficile, donc j'attends pas d'avoir des rythmes pour bousculer les raids de bandits. D'adolescents c'est bien de crier à l'aide, mais c'est trop blessant de se blesser entre gars. On me laisse tuer mon vis-à-vis, homme de cité synonyme dans mon laisse. Ceux qui sont visés, c'est ceux qui sont sans visa, ceux qui sont sans avis. Donc si t'as le gun, j'vais pas dire vas-y. Y'a assez de nasty visa, côté super visa, ce que mes soldats soient à mes côtés. C'est la guérilla, je vois que les troupes se dispersent. Et ça en bas de chez moi, dans mon Porsche crasseux. Je vois que les forces et les énergies s'effacent face aux véritables ennemis. La lâcheté a pris place. Oh, y'a trop d'amis, coche, trop des notes finis au poste. Déjà que là-bas c'est hoche, imagine quand c'est un proche qui fait du temps à son propre frère. Et malheur c'est que ça arrive de manière régulière. Fief du 5ème et des membres du SSC. On se dit houdé, mais man tu sais ce que c'est. Victimes et bourreaux viennent de la TSC. La rague là, ça règle les comptes ici ou pas. De là tu subis, si tu crois pas demain lève-toi et drague là. Rivière en bas de chez toi c'est la civière. Même frère d'hier, trouve-moi une seule pièce unique. Y'en a n'hésite pas bague là. Hachez-les, fâchez-les, clashez-les, mâchez-les. Tous ceux qui disent moi avant nous tous arrachez-les. Et les gars, ça c'est pas la guerre qu'on doit livrer. Ce n'est pas naguère ce qu'on délivre comme un message à mes gars. Je ne fais qu'entendre que tant de clans se vantent devant le temple. Se prend, pense, ton même plan se vend. En même temps sans se rendre, se rend. J'entends que bande, flambe, danse dans le vent. Sur des grands stands, se prend, qui n'ont que ça dans le sang. Pendant ce temps, je perdure dans cette épaisse brume sans air. Pur, je brûle sans cesse lorsqu'on exulte. Se résumer de notre amertume résulte de nos vertiges. Vu de l'index nul exercé sur nos vertus. Hey, j'ai vu les miens se faire tabasser par la bague terrassée, par l'attaque des braves qui disent menace et crave. Là, c'est de se faire masser par des jarres. Les uns ne battez pas, déjà se régale des tatas. Mais je les vois déjà qui jarrent. La guerre est déclarée sans aujourd'hui diffusée ni religion. Simplement les mots et le minimum de ce qu'on disait pour ne pas pleurer. Tiens pour les chiens, pour les types et les anciens qui ont tous taille. Les types grandissent, enrichissent, vendent du shit et ne rêvent que de versus. Frime et manque de respect. Toi-même tu sais qu'avant je gardais la monnaie sur les billets. Avant c'était le Bronx Capanam. Maintenant c'est le Bronx dans chaque quartier qui traîne autour de Paname. Les grands guettent mal, les petits qui disent mal. Et les petits tirent sur les grands qui les guettent mal. C'est normal ça. Dans mon quartier c'est la guerre. Nos mères nous ont mis dans ce bloc protégeant nos frères. De la mañana, 41 minutos, seguimos con más Desayuno de Campeones en esta mañana fría pero con sol en la ciudad de La Plata. Y bueno, el tema del día, señores, es Roland Garros. El tema del día es Roland Garros, este torneo, ¿no? Segundo Grand Slam de la temporada, pero sobre todo me parece que es un torneo muy importante para los latinoamericanos. Sí, a mí me da la sensación de que por superficie donde se desarrolla el juego y por resultados. A pesar de que, bueno, en Chile hemos tenido otro Grand Slam que no ha dado más satisfacciones que Roland Garros, como la Australia Open, donde Marcelo Ríos llega a una final con Peter Korda y el Feña González frente a Federer. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, de que es un Grand Slam que a mí particularmente me resulta muy familiar. Desde muy chico lo consumía por esto de ESPN, que siempre lo ha dado, y me parece que acá en el territorio sudamericano gusta mucho mirar a Roland Garros por todo lo que simboliza Roland Garros. Sí, aparte de lo familiar que se hace lo del polvo de ladrillo, me parece que tiene algo familiar con nuestro tenis. Y claro, acá, por una ejemplo, emotiva, en Sudamérica, ¿no?, es mucho más fácil mantener una cancha de polvo de ladrillo que de otra superficie. Sí, en Sudamérica, yo más que en Sudamérica, voy a hablar de Argentina, por supuesto, porque no tengo ni idea de qué pasa en otros países, pero la superficie predominante por mucho es el polvo de ladrillo. En los clubes, en todos lados, hay alguna cancha de cemento por ahí desperdigada, pero en general hay 8 o 9 canchas de polvo de ladrillo. Sí. Entonces los jugadores argentinos han sido criados en el polvo de ladrillo. Y te da otras herramientas que te sirven mucho en polvo de ladrillo y que no te sirven tanto en cemento, como el juego de base, ¿no? Claro. Y la ATP realiza torneos 250, 500 en Sudamérica de polvo de ladrillo. Sí. ATP de Buenos Aires, Acapulco. Claro. Sí, ahora Brasil, se hablaba. Santiago, bueno. Viña del Mar en su momento. Y lo que yo mencionaba de Sudamérica, y lo hablábamos en el corte con Pedro, lo del fenómeno de Guga Kuerten en Brasil. Sí. El yo tengo vagos recuerdos de ser chiquito y mirar tenis y mirar ser fanático de Guga. Un capo, ¿no? Un fenómeno. Tres Rolangas seguidos. Aparte un tipo divertido, jugaba y se reía, la pasaba bien el Ronaldinho, el tenis. Después Australia, en el verano, sí, me parece que es una época que acá es todo más fiesta, ¿no? Sí, tampoco le prestamos mucha atención porque estamos de vacaciones. Claro, acá, entonces está, como está que la de Australia es un torneo además que algún fanático. Ni siquiera los tenistas le dan la relevancia de un Grand Slam porque muchos vienen de pretemporada. Claro, ¿no? Es el inicio del torneo, del calendario. Entonces, venís con un solo torneo jugado o algunos sin torneos porque llegan muy justo por alguna lesión que recuperaron o por alguna operación que decidieron realizarse cuando terminó la temporada. Es un torneo que suele tener alguna sorpresa en ese sentido, suele tener finalistas no entre los primeros cinco. Sí. Además, bueno, el calor de Australia es una cosa insoportable que termina de destruir a varios tenistas que encima recién arrancan. Pensemos que este año llegó a la final Wawrinka, que si bien ahora quizás puede no plantearse. Es un torneo sorpresa, que muchas veces nos ilusiona con algún otro nombre nuevo, que decimos, bueno, va a tener una buena temporada, y después no, casualmente, por esto, porque los mejores 5 o 6 del ranking. Bueno, Feña González vivió en carne propia, eso es lo que están hablando. Claro. De aparecer, sí. Me recuerdo que en ese Grand Slam le gana a Nadal, le gana a Tommy Haas, y pierde la final con Federer. Después Wimbledon tiene un hermetismo propio de los ingleses que hace de que... No, a mí me gusta el césped, es lindo, se ve bien en la tele. Pero no me termina de encantar. Sí, pero de alguna manera siempre te sentís visitante. Te sentís siempre visitante en ese terreno, ya sea por el pasto, ya sea por la vestimenta, esa imposición de cosas que por ahí sí, en el otro torneo no. El que le ha ido bien en césped es a don David Nalbandian. Bueno, y a Juan Montero también hace muy poquito tiempo. Pero son superficies que no transitan los argentinos y son superficies en las que se juega 2 o 3 torneos por año. Un poco la ATP ha conseguido atomizar esta superficie a su mínima expresión porque es una superficie complicada de mantener, es una superficie sin tanta lógica porque la característica principal es el pique. Claro, debe ser difícil jugar ahí. Sí, es digamos, a lo que se juega el tenis actual, el césped no es tan conveniente. Bueno, tuvimos el último Wimbledon con muchas lesiones, incluso porque por la intensidad que se juega, el agarre del pasto le juega en contra a los tobillos de los tenistas. Así que Wimbledon es un torneo por lo menos. ¿Usted, Pedro Garay, ha tenido la experiencia de jugar sobre césped? Jamás jugué sobre césped. Jamás jugué sobre césped. El pasto es para las vacas, lo decía Guillermo Vilas, que es uno de los campeones argentinos que tiene Roland Garros. El otro es Gastón Gaudio. Este año se cumplen 10 años de la gesta del gato Gaudio. De mi tenista. Ganando una final extrañísima ante el Mago Coria, que después de esa final, lamentablemente, porque era un crack, lamentablemente se vino abajo. Hay un jugador muy parecido, argentino, era al Mago Coria, no sé si lo han visto, Dieguito Schwartzman, que entró desde la quali y ganó primera ronda por primera vez en un Grand Slam y encima ganó el primer partido. Ya estaremos hablando un poco de los resultados de Roland Garros. Nos quedó para decir un poco la cuestión del polvo de ladrillo en lo que es el circuito del ATP, que al igual que la de césped, la ATP busca minimizarla porque tiene fuerza en Sudamérica y a ellos no les interesa potenciar lo que es Sudamérica. Así que hay varios de los torneos que mencionaste que están pensando en pasarse a cemento, porque justamente cuando se desarrolla la gira latinoamericana de polvo de ladrillo es cuando es en la previa de lo que es Indian Wells y Miami, que son 2 torneos que se juegan sobre cemento. Entonces, Estados Unidos. Claro, para atraer a lo que serían los tenistas importantes, muchos torneos están pensando en pasarse a cemento. Me parece que apenas lo haga un ATP 500 se va a pasar al resto, ¿no? Sí, claro. Hace un par de semanas leí una nota que el puntapié inicial. Que le hacían a Nadal y le preguntaban esto, de traer un Master 1000 a Sudamérica. Y bueno, él, Nadal, le respondía como que sí, que a él le encantaría. Bueno, Nadal, que jugó en Viña del Mar, sí. cuando, en su etapa de que se estuvo recuperando de su lesión. Este año se bajó de Buenos Aires, recordemos, sí, por lesión. Iba a jugar en Buenos Aires. Es un Nadal que tiene como una cercanía más con Sudamérica. Le preguntaban esto: si le gustaría la idea de que se hiciera un Master 1000 en Sudamérica de arcilla. Él dijo que sí, pero después deslizó que había que preguntarle a Roger Federer y su influencia en las decisiones del ATP. Sí, sí, recordemos que Federer es picante, el señor Rafael. Federer es el jefe, el representante de los jugadores, y era Rafa Nadal en una época, eran los dos en una época, y Nadal se terminó alejando por cierta timidez de Roger Federer a enfrentar a los altos cargos dirigenciales. Nadal, un hombre, ¿no?, un poco venal, muy energético. Sí, sí, sí. Sangre. Así que bueno, sí, varias veces planteó que la ATP estaba haciendo mamarrachos con el calendario. Fue el primer tenista en enfrentarse a lo que fue la superficie color pitufo que tuvo al construir alguna vez Madrid. Este año volvió a la normalidad. Recordemos que la superficie, por tener que pintar el polo de orilla de azul, terminaba siendo una superficie barrosa. Sí. Que causó algunas lesiones. Entonces, claro, bueno, y en ese momento lo hacían por una cuestión más de marketing. Marketing, sí, televisiva. Estética pura, sí. O sea, el HD hacía que por ahí la pelota en una superficie roja no se viera. Claro. Ese era, sí, el argumento que manejaba. Una televisación y demás que son inexplicables, pero bueno, a nivel marketing y económico seguramente la rinde, ¿no? Marketing, sí, de una persona que conocemos mucho en Argentina, John Tiriac, que es el director del torneo de Madrid y fue entrenador de nuestro queridísimo... no sé si tan queridísimo Guillermo Vilas. Vamos con los resultados, sí, hasta polémico. El momento. No, perdón, con la previa de cómo llegan las mujeres y los hombres por a favor, este torneo. Las mujeres, la verdad, Roland Garros es un torneo que suele tener alguna sorpresa, justamente por esto que hablábamos, de que no es la superficie predilecta de los jugadores estadounidenses y europeos, que suelen descollar en otras superficies por costumbre, básicamente. A pesar de lo cual, el año pasado no hubo sorpresas, hubo final entre la 1 y la 2, Sharapova y Serena Williams. Este año Serena Williams llega como candidata, lógicamente, pero no así Sharapova, que ha tenido un comienzo de año bastante irregular. Está a 8 del mundo, pensemos que era segunda hace un año nada más. Hoy está 8, me parece que hoy hay otras candidatas que buscan quitarle lo que sería el 18º título de Grand Slam a Serena Williams. Una es Nali, campeona en Australia, le ganó la final a Sibulkova. Como decíamos, Australia, un torneo rarísimo, tuvo finalistas a Nali y a Sibulkova, ¿no? Ninguna de las favoritas. Sibulkova, además, en su momento era número 30 del mundo, hoy está entre el top 10 gracias a esa final. Nali, una de las candidatas. También, por supuesto, hay que hablar de Sharapova, que consiguió título en Madrid hace poquito, entonces bueno, se volvió a reposicionar en lo que es el mapa mundial. Y veremos qué podemos esperar de Aga Radovanska, que siempre hace buenos torneos, pero suele quedarse en semifinales. Y también de Ana Ivanovic, que ha remontado lo que fue un par de años, me parece, más pensando en lo que pasaba fuera de las canchas que lo que pasaba dentro. Este año tuvo un buen arranque, ha ganado un par de torneos. Llega bien a una superficie que le queda cómoda. Vamos a ver si alguien le puede hacer fuerza a Serena Williams, que de todas maneras también es una jugadora con cierta tendencia a... Serena, que ya ganó su primer partido. Ahí la vemos a la productora festejando, sí, por Serena Williams, fanática de la jugadora, sí, Serena morena. Williams, una jugadora que juega cuando quiere, da la sensación. Sí, ¿no? hace lo que quiere en realidad. Los torneos importantes aparece, cuando hay torneos menores, por ahí ni juega, por ahí juega mal. ¿Quién gana en el cuadro femenino? Yo no me atrevo a decir, pero me parece que está todo dado para que lo gane Serena. ¿Serena? Sí. Pero bueno, habría que ver. Ojalá que sea un batacazo, me gustaría que no sé. A mí me gusta la China Nali, además tiene entrenador argentino, así que yo quiero que el batacazo. Iba a decir justamente sí, a vos, eso. Te digo, a vos. El tenis asiático, la verdad que está dando buenos resultados en femenino Nali y Nishikori en los hombres. La verdad que sorpresa, yo no sabía que... Bueno, Kei Nishikori es un jugador que lo vienen preparando para el top 10 hace rato, porque lo único que le faltaba, me parece, era mentalidad de top 10. Exactamente, sí. Un jugador que tiene todos los ingredientes, es un jugador muy técnico, como todos los japoneses, muy veloz, en todos los deportes. Aparte. Sí, son muy de manejar muy bien la técnica, no tienen métodos de entrenamiento que particularizan eso, pero sí, además, como decís, es un jugador rapidísimo, creo que con Murray, el jugador más rápido del circuito. Sí. Muy tirador también, ¿no? Muy tirador. Nishikori. Y me parece que eso fue el cambio que tuvo, o sea, era un hombre que solía esperar y ahora, como dice Pedro, lo prepararon para que... Muy sistemático en su idea, o sea, tengo este plan de juego y lo voy a llevar a cabo. Me parece que por ahí se maneja bajo esos parámetros. y ser consecuente. Si no me salió, me va a volver a salir, lo voy a repetir. Sí, sí, sí. Sí, es muy sereno, muy ordenado. Me parece que un poco lo que le faltaba justamente era voracidad, rebeldía. La está consiguiendo porque se da cuenta que está para grandes cosas. Estuvo en la final de Madrid con Nadal. Lamentablemente terminó lesionado, a pesar de que le estaba dando un lindo paseíto a Nadal, que se empezó a preocupar. Y los jugadores de tenis se construyen así. Se construyen de 2 o 3, 4 temporadas. Sí, es muy joven Nishikori y el circuito tiene hoy promedio de edad. En el top 100, 28 años. Sí, sí, 28 años. No hay jugadores jóvenes. O sea, me acuerdo de que yo veía Murray y Djokovic y los dos tenían 18, 19 años y estaban jugando un octavo de US Open. Claro. Y se veía ahí de que estaban los Murray y Djokovic iban a ser el futuro del tenis. Sí, creo que todo deporte tiene una edad y se va dando en su momento. Como dice bien Pedro, los mejores tenistas creo que llegan a su esplendor, a su máximo rendimiento, a la edad de 27, 28 años. Es un deporte que precisa de madurez. Precisa de madurez y experiencia. No es un deporte para pibes, sobre todo en el nivel que se está jugando actualmente, me parece. Pero bueno, si vamos a hablar de hombres, tenemos que decir que en el cuadro masculino de Roland Garros sigue la pelea por el número uno. Se va a dar un torneo bastante interesante de este aspecto. Sí, lo principal de Roland Garros, de este Roland Garros, es la pelea entre Nadal y Djokovic, ¿no? Todo el mundo piensa que Nadal, en el patio de su casa, y también porque viene levantando el nivel, a pesar de que ha sido una gira de polvo de ladrillo accidentada para él, con derrotas en canchas donde nunca pierde, como Monte Carlo y Barcelona. Pero a pesar de eso, Nadal, que ganó el título en Madrid, que llegó a la final en Roma, ha demostrado que tiene chances para, lógicamente, estar en una final de un torneo donde solo ha perdido un partido hasta la fecha. Increíble. Entonces, es candidato puesto sí o sí. Si se dan ciertas lógicas, Nadal podría enfrentar en octavos a Almagro. Octavos a Almagro, cuarto Ferrer, semifinales Wawrinka o Murray. Y final con Djokovic. O sea, los tres partidos puede perder con cualquiera. Lo que tiene escalar este Nadal de esta temporada es puede perder con cualquiera, como dice Pedro. Pero Nadal tiene esto, de que siempre va a perder, no le da más. Parece que va a perder. Y tiene otra. Eso habla de lo necesario el buen estado físico de un tenista, ¿no? Porque si se da este cuadro, como están diciendo ustedes, va a tener una final tras otra final. Hasta llegar a la supuesta gran final. Son todos partidos de un rendimiento físico increíble. Sí, entre medio. O sea, pensemos que Almagro lo sacó este año de un torneo. Claro, Ferrer también. Sí, la actualidad de Nadal permite pensar de que Almagro, Wawrinka y Ferrer lo pueden eliminar. Le pueden ganar, sí, sí. Aparte, Ferrer y Almagro, especialistas en polvo de especialistas y amigos, y conocen el... Sí, de todas maneras, yo voy a confiar en mis fanáticos. Los dos tenían récord hasta este año de 11-0 contra Rafa Nadal. Claro que este año Lo mismo Wawrinka. Los tres le ganaron este año a un Rafa Nadal, que está demostrando que es un hombre de cabeza indestructible, pero que juega un tenis no sustentable, ¿no? Un tenis de demasiada intensidad, demasiado despliegue, que le empieza a pasar, que ya le ha pasado muchísima factura a su físico, a diferencia del juego, por ejemplo, de Roger Federer, ¿no? Que despliega un tenis con mucho ahorro de energía. Sin sudar. Claro. Sutil. No es el caso de Novak Djokovic, que también tuvo una lesión este año y que también despliega un tenis muy intenso. Me parece que con menos problemas físicos que Nadal, por una cuestión quizás física, ¿no? Me imagino a conjeturar. Estuvo parado un mes, volvió y ganó Roma, ¿no? Djokovic tiene muchísimas ganas de sacarle el número uno a Rafa Nadal. Nadal se lo arrebató el año pasado y ahí estará la pelea principal. Hay solo 650 puntos de diferencia entre ambos, lo que indica que Rafa Nadal tiene que ganar el título para asegurarse quedar número uno. Todo el resto dependerá de lo que haga Djokovic. Si Djokovic avanza más que Nadal, lo pasará. Porque Nadal defiende, 2.000 puntos, ¿no? 2.000 puntos en el Grand Slam. Defiende 2.000 puntos, así que muchísimo, muchísimo lo que se juega Nadal. Bueno. No ha podido además bancar los puntos que ganó el año pasado en la gira de polvo de ladrillo. Tuvo un cuarto de final, una final perdida. Creo que dos caídas en cuartos de final en lo que fue la gira de polvo de ladrillo, siendo que el año pasado ganó todos los torneos de polvo de ladrillo. Chicos, si le pregunto por un candidato a cada uno para este torneo, más allá de quien quede con el número uno y demás, que recién acabamos de explicar. Conjeturar siempre es difícil, pero me parece que el candidato es Djokovic. O sea, me parece que si bien el perseguidor es Djokovic, el candidato para ganar Roland Garros es Djokovic. Yo lo veo hoy como perseguidor a Rafa Nadal. Yo ya lo veo en la posición de perseguidor a Rafa Nadal. Ajá. Yo coincido con Pedro. Me parece que Djokovic está un paso más arriba hoy en este torneo. Sí. y Nadal tiene que venir y construir y que no se derrumba su esencia. Porque no, la esencia de Nadal es esta: estoy mal, me van a ganar y voy y gano. Exactamente, o sea, yo... Ese es el personaje general y tiene que reconstruir y que no se caiga eso. Exacto, exacto. Yo debo confesar mi fanatismo hacia Rafa Nadal. Toda la mesa, me parece, ¿no? Que... toda la mesa es nadalista. Sí, yo bueno, a mí no, hay unas... más allá de realidades, como marcaban ustedes... conferencias de Nadal que no me han gustado, que por ahí en contra mejor. Del tenis de Feña González. Pero sí, es un tenista que uno lo ve y si le gusta el deporte, le gusta el tenis, el despliegue físico que tiene y... sí, no se puede no gustar. ¿Cuánto ofendió a González Nadal? Bueno, pero son ya? esas cosas que ya no puedes sacar. Era un no nene. Son cosas que quedan. No, pero bueno. No. Bueno, también hay que tener en cuenta que Djokovic le ganó las últimas cuatro finales a Nadal y le ha ganado en polvo de ladrillo, así que no es que en caso de llegar a una final el candidato es Nadal tampoco. Me parece que tiene todo para ganar Nole, que además en este momento está 6-1 contra Joao Sousa, el portugués, jugando su partido de primera ronda. Hoy también estará jugando Nadal. Y estamos esperando que arranque el partido de Backnis, que debería haber comenzado, porque en la cancha donde jugaba Nishikori, donde ganó Nishikori, ya comenzó. 1-0 arriba, 30 iguales. Bueno, muy bien, vamos Facundo Backnis entonces, el argentino. Está jugando un francés, vamos a estar hablando Gilles Simon, número 30, 29, 6-1 ganó, el local. ¿Recordar a la gente quiénes son los argentinos que están disputando el torneo? Sí, son 7 en total los argentinos hombres que están jugando el torneo. Diego Schwartzman, Argüello, que ya jugaron. Schwartzman ganó, Argüello perdió. Además, Leo Mayer, Facundo Backnis en este momento jugando con Beneteau, el francés local. Además, van a jugar mañana, porque estos que mencioné juegan hoy. Van a jugar mañana Fede del Bonis, que es la gran esperanza, pero vamos a repasar en un rato, bueno, los cruces que tiene Fede del Bonis, que son complicados. Juan Pico Mónaco y Charlie Berloc son los argentinos hombres, y además va a estar, por supuesto, nuestra Paula Ormaechea enfrentando en un ratito, supongo, a Oprandi. A las 8 de la mañana tendría que haber empezado ese partido, todavía no ha comenzado. Bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando de la actualidad de los argentinos. Con el mayor de los respetos, está jugando Alejandro González, un colombiano. Está en el primer set, 5-2 arriba. Un Alejandro González que tiene una buena temporada. Y esto de que los sudamericanos le puede ir Colombia bien. Colombia está sacando buenos tenistas últimamente. Falla, por ejemplo, es un buen tenista. Alejandro Falla. Sí. Alejandro Falla, que viene de jugar un buen torneo. Ahora, bueno, el caso. Sí, la aparición de González viene a consolidar este momento. No sé si exitoso, pero sí de que están en el circuito tenistas colombianos. Está perfecto. Bueno, vamos a repasar entonces los candidatos para Roland Garros masculino y vamos a un corte. Por favor. Tenemos a Nadal y Djokovic en primer lugar, por supuesto, pero además sí. Me parece que es el Roland Garros más abierto en mucho tiempo. Nadal y Djokovic, los dos, han permitido que se empareje la cosa porque han tenido problemas físicos, porque han caído en algunas rondas previas contra la generación que viene o la generación que ya está, ¿no? Los Wawrinka, los Ferrer, dos candidatazos para mi gusto. Wawrinka, si juega bien, le puede ganar a cualquiera, ya lo ha demostrado. También hay que ver qué pasa con Roger Federer. No hemos hablado cambiado... de Roger Federer. Qué raro hablar de ha quedado Federer, un poco relegado Federer, ya en sus años decadentes, pero ha hecho un cambio interesante de raqueta y de táctica de juego para acortar los puntos, para jugar con más potencia. Ya se ha acostumbrado y bueno, lo podemos poner ahí. Es interesante lo que marca Pedro del cambio de raqueta y la adaptación del tenista. Vamos a estar ampliando esto con un bloque de raquetas. La historia de las raquetas y las raquetas inteligentes que están haciendo su debut masivo en Roland Garros. Señores, 11 de la mañana, hacemos una breve pausa y nos vamos con un tema más de nuestra banda del día. El tema se llama Ex Raisons. Je mouille mon maillot, ouais, j'ai l'air d'un MC Bayo. Nez, nez, t'apporte ma mayonnaise dans cette salade de faillot. J'évite les Wawa Ibio, c'est pas bien juste pour les billets. A.K.A. El Nino, Giro Didio, un effacé, le MC en vidéo. Radio, au bike, j'me Mario. Oh, MC héros, à part nous, ne voir personne. Oh, j'plais, comme le glaive, j'baisse tous les MC qui se lâchent, laisse un peu trop lustré par ces nègres à 7, 6 foulants. De voir souvent les rappeurs coulants, errant avec un style touchant. Dieu donné, président pour tout ado, soit dans tout Dieu donné, résident, je rappe comme un porto, on chante le fado. Rappé à Porto, genre de quoi se faire du souci sur des icônes fado. Tous un MC, archi OP, on tous ce qui concerne le HIPHOP. On est ce droit du peuple, si ça se trouve ça te plaît. De toute manière on s'arrête pas même si tu lâches à ce bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 14 raisons de drums. Retiens ce qu'on dit car c'est ce qu'on veut. Tous les gros talents sont compliqués. Ramener et t'es comme tu veux, c'est un devoir, pas de plus normal en tant que MC. Retiens ce qu'on dit car c'est ce qu'on veut. Tous les gros talents sont compliqués. C'est le SSC, imagine un peu mon cours s'il était au complet. Il paraît qu'on fait très mal sur scène, qu'on était bêtes que scène et qu'on travaille sans cesse pour cette sur M17, Teddy de gaz, Teddy Thomas Mono, Teddy KLR et Dead, est difficile de sortir des squelettes sans genre de Mehdi. On s'est promis de sortir du taudis, puisse mois d'avril maudit. Oh bah la musique c'est cool, régénère mais sans envie de faire bouger la foule. Pour moi alors de platine ou de diamant, c'est sur les oreilles que le sillon était instant. Souvent au mic je me défoule, je décris ce que je vois, ce que j'entends et ce qui me saoule. Mais je parle aussi de ce que je kiffe heureusement, déterminé peut-être doué à parler aux gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 14 raisons de drums. Retiens ce qu'on dit car c'est ce qu'on veut. Tous les gros talents sont compliqués. Rappez et t'es comme tu veux, c'est un devoir. Quoi de plus normal en tant que gros talents sont compliqués. Pourquoi je rappe, demande ça au coup de casque, au coup de gaz. On m'a traqué au coup de chasse. Demande ça au Romda qui à coup de bras élève tout sale gosse. Qui grandit sa coup de chasse. Ça y est, comme un love scene sur ton saxo. 7 sur 7, le sexe tête de bête, c'est saxo. Original, B-boy, glock, brother des roots, boys enflammés. On se veut les autres être en hauteur. Yo, yo, comme Bridgewater, jusqu'au water. Sur ma feuille, jette ma goutte d'eau en rimant, c'est mon moteur. Je crée remords sans remords si j'influence par mes sauts morts. Ça devient plus que mon job. Non-stop, dans ce cas-là, je taffe cache mon jeu de jambes. Même s'il faut que je me donne à fond quand je te clash. Trace, tu me fais tes plans, je te donne ça. Pour que t'aies vraiment l'exemple d'un plus rider ou quoi. Je traîne tard, boy, je remets de moins en moins de gaffe. Squat pas dans les bars, mais traîne beaucoup trop dans les halls de gare. J'apprête dans le dark et tout ça pour ne pas me taire. Pas me faire trop mal bêtement, mais seulement pour me parfaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 14 raisons de drums. Retiens ce qu'on dit car c'est ce qu'on veut. Tous les gros talents sont compliqués. C'est elle qui nous a choisi. Boy, c'est Zion, la musique est notre destinée. Boy, c'est Zion, c'est Zion, c'est Zion. 3 minutes, c'est quoi dans une vie? Yeah, yeah. C'est trop qu'on peut énoncer tout ce qui nous fait avancer avec puissance, succès. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cortes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Hoy, en Radionauta. Libros en el aire. vamos a ir desarmando y armando nuevamente este espacio de la biblioteca. Empieza también la imaginación a tener otros horizontes. Bibliotecarias y bibliotecarios contándonos cómo construyen ellos desde su día a día el espacio de lectura y de imaginación. Yo veo que las libras esas para mucho más que aquella herramienta, no más es, sino... Lunes a las 3 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hasta las 12, seguimos con... Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. De la mañana, 8 minutos, seguimos con más Desayuno de Campeones y algunos resultados en vivo de Roland Garros. Está ganando Facundo Bagni, señores, quebró el saque de Benetó, va a sacar para ponerse 4-1. Vamos ante a ver un qué local. Pasa. Ante el local, Julián Benetó, un gran jugador, la verdad, lo de Bagni. Bueno, es muy esperemos apresurado que siga, de su si sorpresa, no pero claro. También está jugando Nole, va 6-1-3-2 contra Joao Tsouz, un partido que se encamina a ser el 3-0, ¿no? Sencillo. ¿Por qué estamos escuchando Super Mario, Nico? Y mirá, la verdad que Super no Mario sé, pero la verdad que me causa mucha gracia. No, sí. Acá Chile nos va a contar un poco acerca de la tecnología en el tenis, y la importancia por ahí de la raqueta. Uno que piensa que por ahí es algo necesario, pero por ahí no tanto. La verdad que sí, es la mejor amiga del tenista, así que. Sí, lo mencionábamos en el bloque anterior. Se están masificando las raquetas inteligentes. ¿Qué es eso? A ver, contanos. Pero, no, antes vamos a hacer un recorrido histórico de las raquetas. Todo comenzó en Europa a finales del siglo XIX. La raqueta siempre ha tenido una conexión especial y mágica con el tenista. Porque es su raqueta. Es el instrumento individual. No es que la pelota de fútbol que la tocan los 11 y pertenece a Pepito. Claro, o si se quiere la pelota de tenis. La raqueta es la raqueta. La raqueta es la raqueta y existe una conexión mágica. Sí, cada tenista tiene su raqueta. Decía, ¿no? Pedro... Federer hoy está encarando una temporada con una nueva raqueta y eso genera y se necesita una toda adaptación del tenista. Claro. Y aparte la raqueta, a cada vez que vos la vas manejando y utilizando, vas teniendo una favorita, la otra no. Cada tenista tiene sus propias lógicas y sus propias mañas. En general conlleva un cambio táctico también, la decisión pasa por ahí. Siempre recuerdo una anécdota que contó André Agassi alguna vez, que firmó con una firma de raquetas por una cuestión económica, le pagaba más plata que la anterior, pero él le gustaba su raqueta anterior. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a pintar su nueva raqueta con el logo de la vieja. Claro. Por supuesto, a la compañía no le gustó demasiado el tema, porque se notaba, digamos, era muy notorio que era otra raqueta con la marca impresa, por lo cual la marca terminó diseñándole una raqueta igual a la que tenía con, el mismo marco. Con la empresa anterior. Qué bárbaro. Bueno, pero esas son cosas que pueden llegar a hacer André Agassi. Sí, además, jugadores grandes hoy como André Agassi. Los cambios de raquetas están sujetos a cuestiones económicas. Exacto. Pero vamos a escuchar a Guillermo Vilas que nos explica el inicio de las raquetas. A ver. Las raquetas se fabricaban en Inglaterra, pero la madera era de Canadá. ¿Entendés? Pero ¿por qué en Inglaterra? Porque en Inglaterra tenían que implementar algo totalmente externo. Podrían haber hecho que un canadiense aprenda a hacer la raqueta y se hacían en Canadá. No. Los ingleses eso lo tienen muy claro, porque es el sistema de ellos son cosas estancas y perfectas. Entonces las llevaban y las hacían en Londres. Bueno, el viaje desde Canadá hasta Londres para fabricar las raquetas. Esta idea de que se iniciaban en el siglo, de que en Inglaterra, en Londres, con la revolución que se manejaba... Claro. Bueno, los ingleses tenían esto de que era más fácil para ellos traer la raqueta desde Canadá y ahí construirlas. Los marcos tradicionalmente eran de madera. Qué difícil, perdón, no te interrumpo un segundito. Porque hoy en día el tenista solamente se dedica a agarrarlas, a entrenarlas, a usarlas, a, no sé, quererla como una amiga. Pero viene una marca y te dice, tomá, te vas a usar esta raqueta de este tamaño, tun, tun, perfecto. Antes era muy complicado porque tenías que ir vos a buscar la raqueta o considerarte cuál era tu raqueta preferida para que te la manden a hacer. Era toda una movida más importante. Sí, los tenistas tienen muchas mañas. Más adelante vamos a ir compartiendo otros audios que ellos van explicando por qué la elección de una raqueta, claro, la otra no, qué marca. Pero en esos tiempos donde los marcos eran de madera, la empuñadura era de cuero y las cuerdas eran de tripa. O sea, la evolución de la raqueta y esta tía. Y en el 67 aparece que diseña una raqueta, la primera raqueta de acero. Lo cual, que era algo más liviana, ya que no era de madera. Entonces, habían tenistas que en ese momento, al ser de madera era más pesada, eran muy tiradores. Y tenían que golpear muy fuerte la pelota. Y bueno, te pasan una raqueta de acero y vos la golpeabas con la misma potencia y la sacabas de la cancha. Entonces, eso también provocó una modificación. Era un extremo. Y en los años 70 aparece la raqueta de aluminio que Jimmy Connors la populariza. Jimmy Connors empezó a ocupar esta raqueta de aluminio y ahí, más adelante, todos los tenistas empezaron. Ya más liviana y más maniobrable. Más liviana, te permitía tener otros tiros, manejar más efectos. Claro. Pero también estaba la resistencia, por otro lado. Había el tenista que no quería la raqueta de aluminio. 4 Novagnis. Vamos, Argentina. Bueno, pero ¿cuántas raquetas usa actualmente un tenista profesional? ¿Cómo las elige? ¿Por qué? Si es una presión económica, lo que sea. Nos explica Juan Martín del Potro. Llevo 6-7 raquetas al partido. Por lo general hay una que tengo usada, que es con la que entro en calor. Y después tengo 6 nuevas siempre y las voy cambiando cada 7-8 games, cuando cambian las pelotas. Y bueno, antes, media hora antes del partido las preparo yo solo, no me gusta que me toquen las raquetas y me las dejo bien listas para el partido. Le tengo, perdón Chile, antes que agrandemos el tema, no lo quiero mucho del Potro, lo debo confesar, me parece un excelente jugador, pero que me ha dado mucho de qué hablar, me deja muchas dudas desde su supuesta pasión tenística, pero bueno, no es un tema al que tenemos que hablar, sino de la tecnología de las raquetas. Bueno, del Potro tiene esta maña o funcionamiento de que él le llega las raquetas antes de la competencia y 2 horas, 3 horas antes nadie se las puede tocar. O sea, están ahí y es la conexión raqueta-tenista y entra esta conexión mágica de que es el instrumento para permitirme ganar un punto y así ganar un campeonato. Pero también hay otros que piensan al contrario del Potro. Y veamos lo que nos dice David Nalbandian. La que salga. Si no, hay jugadores que sí, pero yo no soy de eso de volverme loco. Con que la raqueta esté bien encordada, le cambio el grip antes del partido y nada más. No me importa, muchos, no sé, la usan. Es la misma. Para mí es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Y si gana y jugó con esa raqueta, sigo jugando. También tiene algo que ver las cábalas. O sea, sí. Más allá de lo tenístico, de la pasión y de lo amigo que te hagas esa raqueta, hay un parte de cábala que... A Tommy Robredo, él cuenta ahí en el documental, le contamos a la gente que es un documental que está en YouTube, Historia de Raquetas, lo pueden mirar. Y él explica en el documental Robredo de que cuál es el sentimiento familiar que le genera jugar con esa raqueta. Bueno, pero cambiar de raqueta es un desafío para el tenista. Hay un proceso de adaptación y están los contratos detrás de las marcas que buscan auspiciar a distintos tenistas. Serena Williams ganó un US Open, creo que en el año 2007, con un prototipo de raqueta. La raqueta aún no salía al mercado. Jugó, pidió permiso a la organización del US Open, se lo aceptaron. Y bueno, de ahí en más, la raqueta salió al mercado y fue un boom en ventas porque Serena Williams había ganado ese US Open con esa raqueta prototipo. No tenía marcas, no tenía ninguna marca, ningún Head, Babolat, lo que sea, no lo tenía. Vamos a escuchar a Martín Haite explicando más de raquetas. Hay una relación con la raqueta muy especial, porque las raquetas son prácticamente todas iguales. La marca que a la cual vos representás te da las raquetas iguales, con el mismo peso, pero de repente el mango no se te agarra bien, o sea, no te agarras bien con el mango, tiene una pequeña molestia, que sentís un ruidito. Hay un jugador en la actualidad que está jugando con solamente 2 raquetas. Tiene 2 raquetas porque no se encuentra cómodo con las otras raquetas que le manda la marca. O sea que me parece que acá tiene que ver, ahí sin lugar a dudas un tema psicológico. Yo tenía 8, el jugador viaja con 7, 8 raquetas, pero yo tenía mis raquetas favoritas. Cuando se me rompía el encordado de una de mis favoritas, ya me ponía un poco nervioso. Nos corre el tiempo. Nos corre el tiempo, señores. Bueno, en Roland Garros se masificó el uso de las raquetas inteligentes, que tienen un sensor que recopila los datos del mango y es el encargado de almacenar todo lo que tiene el tenista. Las raquetas clasifican datos como la potencia del golpe, la localización, dónde fue el impacto de la pelota en el encordado y el grado de rotación del movimiento. O sea, desde ahí el tenista ahora tiene una recopilación de datos en el cual puede mejorar su juego. O sea, se está haciendo un juego más cuantitativamente. Y bueno, la ITF, la Federación Internacional de Tenis, ha declarado este uso legal. Ajá. Es legal y bueno, hoy tenemos a Roland Garros como el torneo cúspide de las raquetas inteligentes. La verdad que muy interesante, Chile, lo que nos has traído, esta columna de tecnología y tenis. La verdad que algo que no sabíamos, algo novedoso. Pero bueno, temita cortito de nuestra banda del día, de Saiyan Super Crew. El tema se llama Le Pro Patrai. Mais je n'ai pas, tu fais le bougnou, l'imout, pas mais oui, je suis noir, mais je suis pas africain, je suis entier des Antilles, pas féminin. Je pense qu'il faut laisser notre France à nos Français. Hey, tu rappelles, oui, je rappelle un petit peu. Mais depuis quand ils rappellent Jean-Michel? Non, non, non, je ne dis pas que les gens de couleur sont différents. Je dis simplement que leur culture est totale et détachée. Il me dérange pas. Du moment que tu réussis. Ouais, ouais, ouais, je peux pas moi, je peux pas s'enfoirer de la vie de ma mère et traîner avec les renois maintenant. Je suis ta mère, putain. Mais coco, je vois mon caca italien coco. J'aime pas trop ses amis, mais ce vous, ça va. Une odeur de cul, ça cocotte mon mage, vous fait coco. La fille, si je devais m'habiller comme ça. Vous sortez de votre coco, une invasion à la coco. La rapienne, bizarre, mais vous avez ça dans la peau. Le pire, c'est que vous êtes kiffé par les planches coco. Le sport, la chanson, vous êtes fort en tout, c'en est trop. Plus 400 ans d'esclavage, ça n'en suffit pas et le résultat. Le nouveau millénaire règne encore le même climat. La violence est plus physique, elle est morale et du surpoids. Toujours à la croix, le peuple noir en est la proie. Vous n'êtes supérieur en quoi que ce soit. Si oui, en quoi. Vos esprits sont trop étroits. Nous sommes quasiment similaires et en perpétuelle guerre. Ça à cause d'une différence épidaire. Il y a de quoi faire du tout. Quant au devenir de l'homme sur la planète, à commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la littérance, sans limite et dans l'oubli. Il y a de quoi faire du souci. Quant au devenir de l'homme sur la planète, à commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence, sans limite et dans l'oubli. Pourquoi être l'inspecteur Maigret pour savoir qui me vole, qui m'agresse? Ce sont toujours ces maghrébins. L'économie de la France est maigre. Eh ben, c'est de la faute de ces bougnoules. Cet été au camping, j'ai mis le grappin. Zoran, c'est ouf qu'allait prendre mon grippin. On est barge, hein, on en héberge, hein. Et c'est toute une famille qui se ramène avec des bêtes et moutons qui s'égorgent, hein. Matin, je voudrais me lever sans qu'il y ait tous ces boutons. Histoire d'être seul ici, c'est pour cela que je sollicite le National Front. Pour nettoyer ce que salisse, ces hystéries qui n'ont pas mon teint. Bleu, blanc, rouge, moi, de mon temps. De mon temps, y avait moins de chèvres à l'aider, beaucoup plus difficilement. La voix t'es con, butez-les. Comme eux, ceux qui aiment pas les bico, butez-les. Tous illico, foutez-les. Par terre, puis tous piétinez-les. Façon le raciste, c'est les gabonais qui aiment parachute. Ça joue le fasciste, ouais. Mais crois-moi, dans le fond, ça kiffe l'île l'arachidée. Paris qu'à la récré, c'était la même. À l'époque que l'hiver, elle était la même. Ouais, de camel. Maintenant, t'apprécies, râle jusqu'en allée. Là, je suis mal à l'aise. C'est ça, tu fais de sa bonne humeur. Et en plus, qu'on t'accueille avec un sourire balèze. Il y a de quoi faire du devenir de l'homme sur la dans lequel je vis. Cultive la littérance. Il y a de quoi faire du souci. Quant au devenir de l'homme sur la planète, à commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence sans l'unité dans l'oubli. Les problèmes raciaux sont si denses que mon esprit suit un mauvais chemin et font que je suis raciste. Alors je n'aime ni toi, ni tes femmes, ni tes gosses, car ni que tu me kiffes, ni que tu kiffes mon père et ta vu. T'as vu comment tu pues, quand tu cavales derrière moi, t'as vu comment tu sues. Mille et une nuits dans mes deux cannes, ils pensent pas, car tu sais chez moi, ils pensent tous comme ça fait mal. Un coup de pied dans la figure, j'en sais quelque chose dans la police, ils assurent. Pour moi les blancs sont tous mauvais. Et c'est toujours les mêmes qui paient. Réaction hostile quand je tends la main. Je ne comprends pas, je retenterai demain. Je suis capable tout sur ma peau, se garde tout par moi, tous les mots. Vif, vif, fléau, sur moi tout y passe tout. Si je respecte un minimum ma race, attaquerai. Je prends le risque que tu me terrasses. Quand je respecte un maximum ta race, tu vaquerais. Tu ne me restes même plus de race. Tu te passes. T'aimerais bien que j'efface tout comme par tour de magie. T'imagines changer tout du tout, tout, tout, tout, tout autour de toi. Moi sans atout, mais t'auras pris la place du sale bâtard. Il y a de quoi faire du souci quant au devenir de l'homme sur la planète. À commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence sans l'unité dans le monde. Il y a de quoi faire du souci quant au devenir de l'homme sur la planète. À commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence, mais sans l'unité dans l'oubli. Tu eres para mí lo que siempre soñé. Tu eres para mí lo que llamo mujer. Lo que suena de fondo, señores, es el señor Guillermo Vilas con el tema Tú eres para mí. Creo que dentro del tenis mundial es de lo más bizarro que he escuchado. Pero bueno, es la faceta de cantante que ha tenido el gran tenista argentino, el ex tenista argentino. Es hermoso, ponle un ratito, a ver. En los tuyos encontré mi ayer. ¿Qué época es esta? No, la época en la que seguramente no habría vergüenza. Porque si no, no lo habrías hecho. Algunos resultados importantes. Está jugando en el segundo set, gana Djokovic 5-2. También tenemos a, bueno, Bagnis ganó el primer set a Benedetto 6-1. Bien, Facundo. Ya está dando la sorpresa. Y quemamos a Nishikori. Sí, en su debut de Roland Garros, pero bueno, puede pasar, chicos, no es culpa nuestra. Alejandro González, el colombiano que lo habíamos mencionado, primer segundo. Pero bueno, chicos, más allá de la importancia del torneo, lo que nos apetece es hablar de los argentinos que están de ahorita. Bueno, vamos a arrancar con Bagnis, ya que está ganando su partido contra un local, con Benedetto, a quien seguramente le debe estar pesando un poquito jugar en cancha propia. Sabemos que los franceses tienen un poco de este, ¿no? Ese frío, fantasmita. Frío pectoral. empezando por su raqueta número uno, que es Joe Wilfred Tsonga, un jugador que me encanta, pero que la verdad nunca termina de dar la talla. Volviendo a Bagnis, Bagnis viene desde la quali. O sea, es el cuarto partido que está jugando en los courts franceses. El mismo recorrido realizó Diego Schwartzman, que ayer ganó. Pensemos que para un jugador, un tenista, pasar a primera ronda desde la quali significa 25 puntos de ATP, que bueno, en el lugar donde están no son nada desdeñables, pero más son unos 24.000 euros. Wow. O sea, en la vida de los tenistas, por la fama que se le hace a los tenistas de vivir entre burbujas de champán, quizás da la sensación de que 24.000 euros no es nada, pero no es así, sobre todo para estos jugadores que suelen recorrer el circuito Challenger, que a veces se meten en algún intercountry para bancarse una gira. Bueno, dos chicos muy jóvenes de la nueva camada, la verdad están haciendo bien las cosas. Bagnis 24 años y el Peque Schwartzman 22. Vamos a ver qué pasa, cómo termina la historia hoy de Facundo Bagnis, pero la verdad que pasar de ronda sería fundamental, sobre todo para la aspiración de esta camada que empieza lentamente a surgir, de meterse entre los primeros 100. Hay que pensar que el tenis argentino ha sido muy castigado en los últimos tiempos, en los últimos meses, porque con la baja de Del Potro en Copa Davis y el retiro definitivo de David el Rey Nalbandian, Argentina ha quedado con un equipo de Copa Davis muy expuesto, que de hecho en septiembre se estará jugando la permanencia en el grupo mundial, ante Israel va a ser ese partido. Y bueno, por las actuaciones en Copa Davis me parece que nos habíamos mal acostumbrado, porque teníamos un equipo con profundidad, ¿no? Con Nalbandian, un jugador versátil como líder, pero además con buenos actores secundarios, que ahora han bajado un poco el nivel, se han quedado sin Nalbandian y finalmente pasó lo que tenía que pasar, que es una caída argentina en primera ronda por primera vez desde que ascendiera Argentina ya por 2001 al grupo mundial. A partir de ese momento empiezan las críticas para el tenis argentino en general, ¿no? Que la camada que viene no termina de llegar, que de quién es la culpa, si de los tenistas que están acostumbrados a una vida de lujo y que no terminan de comprometerse con el deporte, si de la AAT, que donde tras el retiro de los legionarios, de los históricos legionarios que metían finales en ATP todas las semanas, apareciera una nueva camada. Bueno, hay toda una discusión. Este columnista disiente fuertemente con esa visión, ¿no? Perdón, Pedro, te interrumpa. Me parece importante la aparición de nuevos jugadores de tenis en el court, perdón, ¿cómo se dice? Lo mayor del tenis mundial, por llamarlo de alguna manera, me parece una buena aparición, ya que, como bien decías vos, se bajaron dos exponentes importantísimos de la Copa Davis Argentina. Argentina está peleando cosas importantes, no por finales, sino por una permanencia que nunca se esperó, nunca se supuso que Argentina iba a estar en esta posición. Y la verdad que aparezcan jugadores importantes. Más allá de que hoy hablamos de que el tenista muestra su mayor expresión a los 27, 28 años de edad, me parece que la aparición de jóvenes en el tenis también está bueno, porque es un aire nuevo, un aire limpio que entra a una asociación de tenis que viene castigada de hace años, ¿no? Sí, hay un apuro por ver estos jóvenes explotar, ¿no? Pensemos que Schwartzman es categoría 92, la famosa categoría 92, de la cual se esperaba mucho, que tuvo, por ejemplo, dos finalistas, una final puramente argentina en lo que fue Roland Garros Jr. del año, no sé, hace ahora 5 años, entre, si mal no recuerdo, Belotti y Colarini, Andrea Colarini. Belotti, en ese momento, contaba ayer un periodista, Tomás Rodríguez Couto, en Twitter, en ese momento, mientras disputaban la final de Roland Garros Jr. estos dos argentinos, Diego Schwartzman estaba jugando un torneo en Neuquén. Y ahora está en segunda ronda de Roland Garros, ¿no? Distintos caminos para tomar. La realidad es que en la actualidad del tenis no hay jóvenes. Entonces, que hayan apurado esta legión, que te traía promesa, que la hayan apurado, que hayan dicho, bueno, tiene que explotar, quizás haya sido un apresuramiento de parte del público argentino, mal acostumbrado, endulzado. Sí es cierto que, por ejemplo, es la primera vez desde el año 2000 donde Argentina no tiene jugadores preclasificados en el cuadro de Roland Garros, y el cuadro de Roland Garros tiene 32 preclasificados. Entonces, bueno, se encienden algunas alarmas, pero también aparecen algunos jugadores prometedores. A Schwartzman, de quien ya hablamos, Facundo Argüello, que lamentablemente cayó en primera ronda, y ahora Facundo Bagnis, que está jugando su partido contra Julien Benneteau. Ahora vamos a actualizar ese resultado. Se suman, yo creo que la aparición más importante de esta camada, que es Federico Delbonis, ¿no? Federico Delbonis, que ganó su primer torneo ATP hace un par de meses, que en el torneo de Niza, que fue el previo a Roland Garros, perdió la final contra el volátil pero mágico Ernst Gulbis. Y bueno, yo creo que es la gran esperanza para este Roland Garros, que no cuenta con Del Potro, que no cuenta con un Mónaco en su mejor momento, que no cuenta con un Berloc, que si bien ganó Oeiras hace un par de semanas, lo hice un tiro en la cabeza. Es una cosa increíble. Sí, no, porque además, pasando dos o tres rondas, por ejemplo, él ganó 150 puntos siendo finalista en Niza. Bueno, llegar a 16avos de final le vale más 180 puntos que la final en Niza. Es importante que gane puntos porque se está acercando el puesto 30 del ranking, que es un lugar en el ranking que te da justamente preclasificación a los torneos grandes, claro, lo cual donde ya los jugadores participando, empiezan a desplegar sus alas. Y sí, porque ya participando de una primera ronda en un torneo importante, bueno, digamos que sumás más puntos que en un ATP 250 si por ahí caes en cuartos de final. Entonces a eso apunta Federico Delbonis. Un jugador con un gran saque y además buena adaptación al polvo de ladrillo. Me parece que sería un buen ladero de cara a lo que es Copa Davis para Juan Martín del Potro, que lamentablemente no va a estar contra Israel por una decisión personal, producto de históricas rencillas. Yo relativizaría lo que dijiste el bloque pasado respecto a la pasión de Del Potro. Se le cae mucho a Del Potro, tildándoselo, ¿no?, en esta cosa argentina, de pecho frío, de que no quiere jugar por pecho frío. Quizás no sea un jugador copero, quizás sea un jugador al que la Copa le desestabiliza los esquemas un poco. Es un torneo muy emocional, es un torneo donde debe sentir mucha presión, pero también hay que decir que lo de la AAT, el manejo que ha tenido, ha sido por lo menos dudoso. Del Potro también han habido algunos errores, sobre todo en lo que me parece en la comunicación, de ventilar cuestiones que son internas, pero bueno, es una decisión de él. De última, él es un jugador y la AAT es más calma, ¿no? Intentando poner un poco de calma y no tanto alimentar el incendio, que por ejemplo es lo que hicieron cuando echaron a Modesto Tito Vázquez por disentir, ¿no? Modesto Tito Vázquez, ex capitán de Copa Davis, estaba a cargo del desarrollo de tenistas, lo echaron por disentir en este tema del Potro, por ejemplo. Segundo set lo ganó Novak Djokovic por 6-2. Bagnis, 2-1 abajo en el segundo set. ¿Con saque o sin saque? Con saque. Está bien. Bueno, estamos bien. Sin quiebres todavía. Además de Facundo Bagnis, van a jugar hoy Leo Mayer contra Duckworth, el estadounidense, y Pablo Ormaechea tendría que ya haber comenzado el partido, todavía no ha comenzado. Pablo Ormaechea, de quien no hemos hablado, es la 76 del mundo, no ha tenido un gran año, me parece que le va mejor en Fed Cup que en la gira parece ser todavía un poco difícil para ella, a pesar de que ha tenido algunos buenos resultados en el pasado. En este torneo defiende tercera ronda y jugaría en tercera ronda con Sharapova, así que bueno, esperemos que pueda avanzar. Recordemos que el año pasado fue un torneo mágico para Pablo Ormaechea, vino desde quali, ganó 6 partidos en Francia, pero bueno, lamentablemente se quedó en tercera ronda en un partido que podría haber ganado contra Bethany Matek, la chica que usa medias hasta la rodilla. Perdón, medias rosas. También sabemos que sí. Además de los mencionados, otro local que Leti Verloc va a reeditar el segunda ronda complicado para el campeón de Oeiras, un obrero igual del tenis, un jugador que también fue injustamente castigado después de Copa Davis, un jugador copero, un jugador que ha ganado muchísimos partidos, elevado muy por encima de su nivel habitual, su nivel justamente en Copa Davis. Pero bueno, se lo ha marcado como uno de los jugadores que tiene que correrse también a Pico Mónaco para dejar que los chicos empiecen a surgir. Una especie de apresuramiento, no hay que esperar los momentos. Hablando con Jaite en Chile, nos decía justamente esto: nosotros sabemos en qué momento está cada tenista. La gente pide a Delbonis como si nosotros no lo hubiéramos convocado, como si no hubiera sido la quinta raqueta, pero la realidad es que Delbonis recién ahora termina de estallar. Hay que esperar a estos chicos. El fin de la historia en el tenis argentino es apresurado. Hay 6 argentinos en el top 100, apenas 4 países tienen más jugadores en el top 100 que Argentina. Estamos hablando de España, que tiene 14, Francia 13 y Estados Unidos y Alemania con 7. Además, Argentina tiene un top 10, Juan Martín del Potro, a quien en general no se lo toma en cuenta como si fuera una rareza de la historia que Juan Martín del Potro sea top 10 y no una continuidad de ciertos programas de la federación, ¿no? Pero es cierto que la Legión ya no está, que la generación que viene quizás no sea tan talentosa como lo fue la Legión. También hay un tema de recursos destinados en un momento de Argentina muy difícil económicamente, donde es muy difícil salir, donde es muy difícil viajar, donde realmente se necesita mucho apoyo de la federación, de la asociación Argentina de Tenis, para viajar, para realizar giras. Entonces eso reduce la cantidad de tenistas que salen a competir, porque solo aquellos que tienen las condiciones para ser apoyados pueden desarrollarse en el exterior. El resto se queda acá y obviamente su evolución queda reducida a la competencia doméstica. Entonces eso te reduce la base de jugadores que va a ir a pelear en las grandes ligas. Me parece que eso es una de las cuestiones importantes para plantear. Además también que los torneos regionales, que quizás son los más accesibles para viajar, son torneos menores. No vienen tanto jugadores en Challenger, no vienen tantos jugadores en el al ATP 250, tampoco al ATP de San Pablo, que son los jugadores que están a mano para viajar fácilmente. Un montón de cuestiones relacionadas con un montón de cosas que rodean al tenis para como poner entre comillas esto de que se dice de que el tenis argentino está pasando por su peor momento, ¿no? Claro, no, me parece que es una etapa de transición, como bien decías vos, una etapa de crecimiento, la cual requiere toda asociación, ya sea de fútbol, de tenis, de hockey, de deporte de que hablemos, requiere una etapa de transición, como quien dice, para que todos estos nuevos jugadores logren su potencial, su mejor nivel, llegar así al nivel de alta competencia donde compiten con jugadores como la talla de Djokovic, Federer, Nadal, etc. Chile. Acaba de empatar Bagnis en el segundo set, 2-2, y Djokovic pierde el tercer set 1-0. Chicos, ¿les parece si presentamos un tema más de nuestra banda del día? Saiyan Super Crew. Exactamente, el tema se llama A de Mi Nue. Nous m'a mis, mi ton minimal, manimal, ça manou, l'amour nous manie, tel manie, Marion nous marre, lune demi, elle est ma lune, et elle est ma lune, pure caresse d'une goutte, manie, le manie, jamais nu à demi, elle m'a mis à nu, elle est ma, et ma nana, jamais ma nounou. Sommes, au prix, celui qui est le plus abruti, et l'homme qui pense que de servir la femme un jour le pourri. Elle s'est mise à demi. J'étais plus âgé, la fille la plus âgée. Utile, intéressée par ce qu'en sexe on dit mon peuple plus âgé. Victime, ah bon, c'était quoi, deux, trois baisers volés, hein? Nos affaires volées, nous voilà volés, hein? Fermez tout, nos voeux dévoilés, hey, hey. Aurais-tu de quoi couvrir l'ami Paul, hein? C'est là que me pointe une montagne de capote au lit. J'ai fait tchèp comme un gars de sexe poli. Une t'es mort, elle la mère, et moi marre d'être au lit. Plus raffiné, plus doux et plus subtil, ah, ah. Selon moi j'avais trouvé la fille encore immaculée. Avec respect, je patientais. Mais lors d'un rendez-vous à la gare de sa fille, je vois son ex qui me dit, elle sent mon lavanille. Un parfum que j'avais moi-même acheté, moderne que tout quartier connaît. Je suis en ébat, c'est qui me dit pas de panique. Lâche les cinémas intimidés, j'perdrai mon intimité dans la matinée. C'était à son présent, ému comme Pierre Sauzon. M'a traversé, j'étais aux anges. Mal marqué son corps de ma bouche en losange. En fond le son, j'étais pas que l'ino, distro, soumène. J'avais du mal à voir le gros zizi, mais j'jouais le gros quand même. J'ai dégainé une fois, dégainé deux fois. Elle s'est mise à j'ai bien senti qu'elle me mentait. Menti, j'étais l'élu bien trop gentil. J'lisais pour scandaliser. Humilié, peut-être que j'ai dû trop gesticuler. Huler, tac, mes cellules après le déluge. Ben j'allais parler, ma tête s'allait. Vrai, marée, j'avais peut-être jamais tapé. Je l'avoue, j'avais mes boules pour caler. Quelle malédiction salée. Moi-même j'hallucinais. Fallait me voir passer dans la classe vanée. Cette garce d'année, quand je vois l'âge qu'on avait, quelle belle année. A las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. ...11:43, seguimos a decir algunos resultados de Rolanga, porque me parece que ahí, tira, ¿no? Quebró Bagni 3-2 arriba en el segundo set, 15-0. ¿Nole? Nole va 2-1 en el tercer set. Ganó está, el 6-1, 6-2. Está empezando el partido de Paulito Ormachea contra la suiza Romina Oprandi. Bueno, vamos a las argentinas y el argentino que está jugando. Chicos, sí, Chile, perdón. Lo último, el colombiano Alejandro González ganó 6-4 el segundo set. Bueno, hubo resultados importantísimos en el fin de semana del fútbol. Más allá de, con todo respeto le digo, de Rafaela, de Colón, de River y de San Lorenzo, me parece que las miradas estuvieron puestas en la final de la UEFA Champions League. Y más precisamente en el equipo del Cholo, en el cual todos depositábamos nuestras esperanzas. Y lamentablemente, un plantel económicamente y creo que a lo último se vio físicamente superior como el de Real Madrid, se quedó con una Champions merecida, la décima en sus vitrinas. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan, ¿están de acuerdo conmigo en esto de que éramos hinchas de Atlético todos el fin de semana, no? Sí, claramente. A mí me gustaría relativizar el término merecida, ¿no? Merecida porque estaba en la final, porque es un equipo arrasador el Real Madrid. Seguro. Pero me parece que en lo que fue 90 minutos fue un partido parejo y un partido muy inteligente de parte del Atlético de Madrid, que le dio la pelota, ¿no? Con esta máxima del Cholo Simeone de que no le interesa la posesión para nada. Bueno, le dijo, tomá la pelota, a ver qué podés hacer. Se comió un par de goles igual el Real Madrid. Seguro. Lo podría haber empatado antes, pero lo termina empatando en la ultimísima jugada, ¿no? En el último segundo, un centro, una pelota parada, además no una consecuencia de la posesión o de la magia individual de sus estrellas, sino un centro al área, que bueno, entró como una tromba Sergio Ramos, repitiendo lo que había hecho en Múnich, cuando le convirtió dos goles al Bayern en la semifinal, ¿no? Un jugador sensacional. La verdad que me parece que... Un Sergio Ramos que ha comandado este Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo. Seguro. en los últimos partidos. Coincido con lo que dijiste, Nico, del tema físico. Me pareció que quedó expuesto Simeone a su batalla y a su lucha continua durante los 90 minutos de juego y le pasó factura al final y en el tiempo extra, ya que estaban... O sea, la manera de ganar era los 90. Sí, sí, seguro, eran los 90, seguro, claramente. Sí, sí. Cuando empataron... Más allá de algunos gestos de los jugadores de que no, estaban vivos, levantando la tribuna, todos pensamos, acá se terminó. Yo lo vi por Fox Sport, me gusta como relata Mariano Clos, por eso lo vi por ahí. ¿Te perdiste a Miguel Simón? Previo al córner, sí, lo perdí, sí, me lo perdí. La verdad que sí. Soy muy fanático, debo decir, de Mariano Clos, de la época gloriosa de Boca en Copa Libertadores, y bueno, me quedó esa imagen de él. Perdón, previo al córner, donde viene el gol de Sergio Ramos, Mariano Clos, dos minutos antes de ese córner, marca el detalle de Drogba, en la final de la Champions del 2012, cuando hace el gol contra el Bayern Múnich sobre la hora. Y sí mismo, la verdad que piedra Mariano Clos, nuestros saludos. Sí, también saludos a la gente de Lanús, perdón, que nos están escuchando en vivo, y a la gente de casi todo el país que también nos escucha. Chile. De Chile también. Porque ya Desayuno de Campeones es internacional, señores. Pero bueno. Una amargura, porque además la gente le gusta a estos equipos sacrificados. Hablando de sacrificio, ¿qué necesidad el fútbol argentino de hacer una super final entre River y San Lorenzo, no? Creo que la única necesidad fue económica para aquellos que cobran algún pesito. Y para, bueno, la gente del interior que no tiene la posibilidad de ver todos los fines de semana a su equipo, de verlo, ¿no? Bueno, es una estrategia más de la falsa federalización del fútbol, me parece, ¿no? De llevar el fútbol, o sea, federalizar el fútbol es que haya un equipo de Chaco en primera. Exacto. No llevar a jugar un partido a Chaco. Eso es ridículo, es la misma centralización. Bueno, eso buscan con el torneo de 30. No, bueno, me parece un papelón. Una falsa federalización más, sí. ¿No? Sí, una de tantas. Sí, es una como la Copa Argentina, como tantas más, ¿no? Me parece que lo del torneo de 30 no hace falta aclararlo, ya lo estuvimos hablando, discutiendo la semana pasada. Me parece algo innecesario, pero bueno, no deja de ser pasando algo que va a suceder. Futbolístico, River viene dulce y creo que el envión del torneo de salir campeón lo aprovechó para sumar un nuevo trofeo, sí, a sus vitrinas. San Lorenzo estaba pensando en otra cosa. Un poco descolgado y pensando que es lo que le viene a la Copa y que no se le vaya a los jugadores. Exactamente. San Lorenzo está post-mundial. Con la cabeza en la Copa Libertadores y más allá del planteo futbolístico de la Copa Libertadores, está pensando en el plantel que va a contar para afrontar esa semifinal, ¿no? Yo quiero saber qué sentís vos que River no para de salir campeón. Mirá, yo soy muy hincha de Boca, pero también soy muy hincha del fútbol. La verdad que... Que River siga saliendo campeón me parece algo interesante. Bicampeón. De un equipo que hace dos años, si no mal no recuerdo, supercampeón. Festejó su título número 34 cuando ascendió a la Copa de la B Nacional. Porque, si mal no recuerdo, en el numerito decía 35, o sea que festejaron el de la B. Alcanzame si podés. Hace tres que vienen ganando. Sí, está todo bien. Lo bueno de todo esto es que River clasifica a Copas Internacionales, cosa de que se le pone duro a Boca porque por ahí alcanza las seis Libertadores que tiene Boca. Pero bueno, tranquilo, lo mío. Bueno, a River le entran los fantasmas ahora de que se le van a desmantelar el plantel. Ustedes dicen que no los pueden alcanzar en cantidad de Libertadores. No, imposible. O sea, River es una gallina internacional reconocida. Y ¿no? Nosotros somos torneo local. Ha jugado 50 Copas Libertadores, bueno, más o menos, y ha ganado en Copa Intercontinental River, sí. Bueno, pero si hablamos de. Justo que vamos hablando de River y tenemos que hablar del tema del descenso. Algo medio relacionado. Sin querer queriendo, caímos ahí. Descendió Colón de Santa Fe y ocupa el tercer lugar en los descensos de este año. Vuelven seis meses. De una manera, claro, de una manera distinta, porque no son unas vacaciones por la B Nacional, una reestructuración del plantel. No juegan el torneo del interior del país. Claro, gracias a Grondona y compañía. Pronto lo tenemos de vuelta acá. Pero bueno, chicos, hay algo importante: que Independiente, después de tres fechas, está en puestos de ascenso. Es así. Igual juega con Instituto la fecha que viene. Sí, bravo. Y lo puede alcanzar Huracán, si no me equivoco. Exactamente, tiene un partido menos. Pero Instituto. Va a estar durísimo al final del torneo. Yo creo que Instituto se queda. Claro, Instituto, yo creo que Instituto siempre se queda. Sí, se queda. Porque clásico, se va a jugar con Independiente. Y ¿se acuerdan hace? Y el pano escénico se lo va a comer, lo va a devorar. Y hace 7, 8 años, o quizá más años atrás, cuando el Chori Domínguez vestía la camiseta de Quilmes, que Quilmes era la eterna promesa de ascender. Sí, y le pasó una vez con Belgrano. Otra vez con Unión de Santa Fe. Quilmes era un ascensor en el fútbol argentino. Por supuesto. Olimpo, me parece que Olimpo, pero bueno, Olimpo terminó el año muy bien, sobrado, con un tren Valencia inspirado, pero trencito. Bueno, no me quiero desviar lo que hablamos, estábamos hablando de Rafaela y Colón de Santa Fe. Jugó un partidazo Rafaela, que lo salió a ganar, y Colón, a Colón le pesó, Sí, Chile, ¿hay algo de tenis? Sí, ya estamos actualizando los resultados de Roland Garros, está jugando en la cancha central, Djokovic, y va en el tercer set 4-1. Está perdiendo Pablito Ormechea, 2-0, le quebraron el saque. Facundo, ¿cómo está? Vagnis ganó el primer set 6-1 y va ganando 5-2. ¡Vamos! Con saque. Tremendo. En el segundo set. El joven jugador argentino de 24 años. A Benetto, un local. Sí, sí, sí. Un local, digamos, estable entre los primeros 50 de la ATP, ¿no? Es cierto lo que decía Pedro por ahí, eso del fantasmita de, bueno, hablando mal y pronto. La localidad pesa. De la localidad, sí, exactamente. La localidad pesa, sí, Se último siente, la verdad tema que sí. Nos queda... Claro, pesa cuando no ganas nada, te pesa en contra. Cuando sos local y por siempre supuesto, ganás, te supuesto, motiva, te incentiva y obtienes buenos resultados. Bueno, la verdad que el fútbol nos va a dar para hablar mucho, porque se viene el próximo Mundial. Sí, estamos a 15 días. Pero previo al Mundial hubo un sorteo entre semana de la Copa Sudamericana. ¿Está bien? En la cual en septiembre es que se enfrentan clases de Platense. El 7 y el 21 o el 7 y el 28, tres semanas en el medio, Gimnasia y Estudiantes. Me parece que esas tres semanas en el medio, el torneo local lo van a jugar, pero... sin interés. Para hinchar las pelotas nada más. Sí. Porque no, se juega el 7, la ida, cancha, oportunidades. Sí, seguramente. Habrá que ver. Volvemos a las copas internacionales. Me candidateo con Boca campeón de la Sudamericana. Señores, bueno, hacemos un tema más de nuestra banda del día de la fecha. El tema se llama Ras de Marí. Halloa, Kitton Himalaya, UV Razia, Ayena Ia, Coup de Soleil Furia, Sol Para Rodia, Palpo, Sampipa, Bilpoil, Ré, Alléluia, s'il s'y a une mermée, on mourra quand Carlos pourra, ou quand il y aura un ouragan, n'auront pas d'oura, ou Dipi pourra le flot et la longue comme un boa. Rap joue le balboa, athlétique comme Bilbao, comme Bora Bora, mystique tel David Bowie. Visolo, rapide comme le vent, rien comme le vent. Je couche les ignorants comme un mal de vent. Le sardin sous un griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Ranmarie. Le sardin sous un griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Ranmarie. Mais c'est le Ranmarie, son ami qu'on ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Boy, tu peux te marrer, mais ça la main que je suis entraîné. Viens chez One, si tu veux, je te donne des cours particuliers. Boy, boy, boy, déserte la son pour le clash. T'es pas très doué. Explique à tes pots combien de victimes sont touchées. Voici la combinaison des remèdes ayant la manie éliminée. À tous les divinités, soir, ce vos courants vont tomber. Écoute de l'écho des fleurs, descendre, boy, et amplifié. Enfermés dans une cage, à présent, ils ne peuvent s'échapper. À toi de ne pas réfléchir. Tous tes actes, il faut les assumer. Un centre de pouce est tombé. Ouais, mais les suivants n'ont qu'à se méfier. Le rat de marée sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois. Il faut toute l'année, sans moi tu peux te marrer, mais sur la match tu entraînes. Viens chez One, si tu veux, je te donne des cours particuliers. Le sardin sous un griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Ranmarie. Le sardin sous un griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, en pendant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Ranmarie. Sentant que si les marques maintenant tout se passe au passé. Ta bande de bâtards. Le dangereux gaillard. Je tiens le monde. Je tiens le monde et je brise tout ce qui se rapproche à tout ce rite. Certes, de vie que je méprise. Et toi, cherche pas ton blaze dans un tico. Qu'un dénonce auquel tu dis go. Mais rien à rien, ça ne mène à rien. Le nom fait pas le flow. Mais le flow fait que toi. son nom d'écho. C'est bien. Deux, trois interviews par Federico. Puis tu feras des ricochets. Radio, radio. Un tube à la Roberta et Chico. Un rap qui fait si froid dans le dos. Contrat sponsorisé par Miko. Tu recommences ça. Tu recommences ça. Quand tu t'es bon, mec, tu t'es nul. Dehors, comment ça. Il n'y a pas. C'est marre. Très bien, les autres malades imaginaires. Que tu t'es piqué, piquera, pico. Le stagnant, sous pas un griffe, la marque sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en portant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la planche, elle rend Marie. Le stagnant, sous pas un griffe, la marque sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en portant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la planche, elle rend Marie. Le stagnant, sous pas un griffe, la marque sans jamais se moigner. Rapide comme le vent, en portant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Van Marie. Le stagnant sous pas un griffe, la maille sans jamais se soigner. Rapide comme le vent, en portant les âmes enflammées. Telle une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la planche de Van Marie. Séptimo y último bloque de Desayuno de Campeones. ¿Hay resultados nuevos en Roland Garros, Chile? Sí, porque Bagnin ganó el segundo set 6-2, por lo cual ya tiene dos sets a su favor, así que podríamos pensar que se encamina a no digamos nada porque ya nos pasó con Nishikori historia. Que nos equivocamos. Señores, empató también Pablo Armachea, iba 0-2, ajá. Empató 2-2 y además 0-15 el saque de Oprandi, así que vamos, Paulita. 4-1 Djokovic, tercer set. Perfecto, suena de fondo la música de nuestro programa, el tema es Amateur. Eso significa que nos estamos despidiendo, estamos cerrando una nueva edición de Desayuno de Campeones. Pero bueno, le contamos que el próximo programa vamos a estar hablando del Mundial de Hockey que se va a disputar en La Haya, en Holanda. Sí, ya va a estar comenzado el Mundial porque arranca este 31 de mayo. Así que para los que quieran ver el debut de las Leonas y los Leones van el domingo primero a las 11 de la mañana, hora argentina, ¿no? Controlando un partido complicado para los Leones. Y las Leonas debutan el mismo domingo a las 14.45 contra Sudáfrica, el partido más accesible de las candidatasas. Así que seguramente va a haber streaming en la página de la Federación K, lo va a poder seguir por ahí. Tengo entendido que va a haber televisación también, habrá que ver si es en Perido, si es por TIC, si es por Deporte B. Si quieren lo colgamos en la página cuando tengamos esta información. Exactamente, chicos, la verdad que muy contento como siempre, agradecerles el momento. Gracias Chile, de nada. Buena semana, gracias Pedro, buena semana. Agradecemos en la producción a Costanza Nicoletti, a Fernando Gómez en los controles. Esto ha sido una nueva edición de Desayuno de Campeones y los dejamos con nuestra banda del día, con Science Super Crew. Y el tema es Aso Mou. De manime de banama ni mon animal, comme animal, t'es mini, mais t'amènes sur mon manaman. Ici, t'es dans mon domaine. Qu'est-ce que tu t'es marre? On dirait que tu veux me tester. Oh. Minimise ton flow, viens t'enseigner. Oh. Un sachet nous, parfait pour ton état. Oh. Entre nous, moi je te pensais t'entraîner. C'est le phénomène bistro, ton microphone dans ta main comme un M&M tout chaud. Millimètre et minot, liminette comme un live d'Eminem. 5 millimètres pour minimiser les propos. Millis de flow pour être à son milieu des pots. Hey, le nab, on vient le vanner comme une vieille Volvo. Voulez-vous l'avouer, zéro. Fais ce que vous valez, vu les MC qu'on avale. Le val de fond à l'aval, vu le vilain, le bel cas dans les villes, j'ai pas de film. Le diplomate, je pourrais pas t'aider. L'effort est mis, van, il suffit pas de signer. Passe pas chez nous, ouais, ça se passe à l'étage. Oh. Entre nous, moi je te pense être entraîné. Oh. c'est que le mec. Tout, c'est que c'est le beat. Tout, dégueuler le mic. Tout, dégueuler ta peu sur ton pied dans ma tombaille. Tout, dégueuler l'oreille des que mec qui j'ai vous en live. Tout, si, c'est oh. Nos étendards, on s'étend dans des états. Au-delà des frontières du RAP, standard. La foule crie devant tendard. J'lique pas, ne mérite pas, me dédicace pas. J'hésite pas, j'te nique ta race. Panique pas, pratique pas la vie d'artiste. Appelez-moi le cannibale, phénomène à l'envie. Radio Nauta FM 106.3.